sexy back. Yeah. And mother boys don't know how to act. Yeah. I'm thinking special what's behind your back. Yeah. So I'm turn around and I'll pick up the slack. Yeah. Take a piece of bridge. Go. Dirty babe. You see these shackles, baby, I'm your slave. I'll let you with me if I misbehave. Sexy, huh? I'm bringing sexy back. Yeah. The motherfuckers don't know how to act. Yeah. Go let me make up for the things you lack. Yeah. Cause you're burning up, I gotta get it fast. Yeah. ¿Cómo están todos? Mi nombre es Carlos Joy Moisés, aquí a través de turadioonline.com.mx, regresando de la San Diego Comic Con, y hablaré acerca de todo lo ocurrido ahí en este programa que se llama Comic Manía. ¿Traes cruda de San Diego Comic Con? No tienes idea. Es horrible, es sí, horrible. Tengo idea y lo extraño. Sí. Hablando de alguien que tiene ha sufrido la cruda realidad de qué es ir a la San Diego Comic Con un año y dos años no. Su nombre es Rodrigo MacLeod del Clan MacLeod, mejor conocido como El Abandonador. Que ahora sí el apodo está no, más que ganado. No. Déjame ver. Yo pensaba que yo era un Joey perfecto. Pero sabes que ni yo soy tan perfecto, Joey, como tú eres abandonador. El abandonador perfecto. Te pasas, como, en serio, te pasas. Si te caigo mal, nomás dímelo. No, compañero. No te hagas. Lo que pasa es ¿qué pasó? No, mi vida ha dado vuelcos de un momento para otro. No te creo nada, no te creo nada. Eres puro rollo y nada choro. Nada más con decirles que voy a entrar al mundo Godínez otra vez. Entonces, el abandonador Godínez. Pues déjame decirte. La mayoría de los fans de cómics... Casi todos los comiqueros, tarde o temprano, tenemos que ser godines. Sí. Y yo, aunque no lo crean, también soy más o menos un godines. Ahorita les explicaré largo y tendido el por qué. Pero no podemos dejar de hablar de la bellísima Lorna que nos acompaña el día de hoy. ¡Bravo! Hola, hola a todos. ¿Y oyes ese silencio? Ese hermoso silencio, sí. Bernardo Soto no se encuentra el día de hoy. Entonces vamos a poder hablar largo y tendido de muchos temas. Y vamos a poder divertirnos en serio. Y no sé si tú estás notando que estoy un poquito más tenso de lo normal. ¿Y sabes por qué? ¿Por qué? Porque no solo estamos transmitiendo a través de turadioonline.com.mx, puro audio. Además, también estamos transmitiendo video. Así es. A través de Periscope. Y yo estoy un poquito nervioso porque entonces ahorita ya la gente me está viendo, ¿no? Entonces no solo puedo decir lo que sea y actuar como sea, tengo que también estar interactuando con la cámara. Desafortunadamente se me olvidó mi iPad o una laptop. Uh-huh. Para también poder checar todo lo que es el Twitter y todo lo que es las preguntas en Facebook. Entonces, esta primera media hora que normalmente le dedicamos a hablar de otras cosas que no tienen nada que ver con cómics, se las dedicaremos. Y después nos mandaremos a la primera canción, que como tú sabes, las canciones de aquí de Comic Manía siempre tienen dueña. Uh-huh. Y esta no es la excepción. Estas tres canciones del día de hoy eran para la bellísima Spider-Gwen. Sí, ya no es Lady Loki, ahora ya es Spider-Gwen. Larga historia, pero bueno, no hablemos de eso. Tenemos que hablar ahorita de lo que nos compete. Y después, obviamente, hablaremos de la Comic-Con y de las preguntas que hemos recibido en el Twitter, que como todos ustedes saben es @ComicManíaMX, o a nuestra página de Facebook, que como todos ustedes saben es Comic Manía MX. Y para las personas que nos están siguiendo en Periscope, yo quería hacer toda la transmisión, esas dos horas y media, a través de Periscope, porque he notado a través de las semanas que aunque no le estoy subiendo mucho contenido, uh-huh, o mejor dicho, no he subido nada de contenido a Periscope, mucha gente ya nos está siguiendo en Periscope. De hecho, creo que Saturia nos está siguiendo en Periscope. Sí, entonces, eso me encanta que lo viste, no a través de tu celular, nos viene presumiendo su iWatch. Wow. O sea, okay. Tenía que ser. Me encantó. Tú lo sabes. No, sí, está bien, está bien. Tú tienes tu iWatch. Yo nomás tengo esta basura que me compré en Walmart. Pero no hablemos de eso. Te salió en la caja de chicle. Calla, sí. Efectivamente me salió en la caja de chicles, pero no hablamos de eso. De vez en cuando dice la hora mal, pero afortunadamente siempre dice la hora bien. De cuándo empezar Comic Manía. Sí, de cuándo empezar Comic Manía. La dejé a las 5:30. Entonces siempre sé cuándo es el tiempo de Comic Manía. Muchas gracias a todos ustedes por escucharnos y por vernos aquí en vivo a través de Periscope. Normalmente me gusta que todas las personas que están aquí en la cabina o mínimo aquí estén en el asiento conmigo, aquí en la mesa conmigo, salgan a cuadro. Pero Rodrigo Díaz Paz, además de abandonarnos, es tímido. Es tímido, no e le inocente, gusta. No le gusta. Canción. Bueno, no sé si es inocente. Bueno, pero no puedes le gusta poner a Spidey, a Thor. Que sí, tengo a mis otros compañeros. Pero bueno, tenemos muchas cosas de qué hablar. No tenemos Ojo Chat, ¿verdad? No tenemos Ojo Chat, desafortunadamente. Ya me enteré. Me gustaba que tuviéramos Ojo Chat porque siempre era divertido escuchar lo que gente que le caigo mal, que cada vez se multiplican, o sea, cada vez hay más gente que me odia, que es bastante divertido. Porque significa que, pues, o sea, hasta la gente que me odia me tiene que escuchar, ¿no? No sé, es muy extraño eso. Entonces dije, pues, estaría padrísimo, ¿no? Seguir teniendo Ojo Chat, pero cruzaron la línea. Y una cosa es insultarme a mí, bueno, ni modo, ¿no? O sea, sucede. Pero insultar a Lorna, yo creo que ya es cruzar una línea. Sí, claro. Que está muy, muy fea, porque ir al tú por tú con un hombre está bien, ¿no? Pero con una mujer como que siento que es un poquito mala categoría. No creo que sea lo correcto. Uh-huh. Es que bueno que ya no tenemos en Ojo Chat de aquí hasta el resto de nuestras vidas. Porque yo sé que va a ser algo que va a volver a ocurrir. Pero hablando de cosas que van a volver a ocurrir, vamos a hablar un poquito de películas. Perfecto. Yo sé que a algunas personas no les gusta que en Comic Manía hablemos de películas, pero vamos a hablar de películas que tienen que ver con los cómics, o en el caso del día de hoy que fue a ver Entourage, la película, sí, fue invitación de Warner Brothers, entonces perfecto, tenemos que como que hablar un poquito. Yo no he visto Ant-Man, por cierto, así que no importa, pueden spoilear, bueno, no hay problema. No vamos a spoilear mucho porque también hay mucha gente que no la ha visto. De hecho, sé que mi buen amigo Heinz y Cruz, con el que tuve el gran privilegio y gran oportunidad de convivir con él y su esposa Denise allí en San Diego Comic-Con, que fue muy divertido ya que tú me abandonaste, afortunadamente ellos me acompañaron. Heinz ya ha sido parte del programa, él vive en Guadalajara, nos estaremos viendo pronto, compañero. Entonces resulta que él no ha visto Ant-Man, la ve hoy. Okay. Y él me dijo y me advirtió, Joey, ya no puedo escuchar tu programa, me quedas muy bien, pero cada vez que escucho tu mendigo programa, me spoileas algo. Entonces obviamente no quiero spoilear nada de Ant-Man hasta que la gente, ya toda la gente lo vea. Claro. Hablaré de lo que yo opiné de ella. Tenemos que hablar de Ant-Man, uh-huh, X-Men, Days of Future Past, The Road Cut, que uh-huh, tuve la oportunidad de verlo en San Diego. También ya estuvo Bryan Singer, ¿no? Estuvo Bryan Singer, él presentó la película. Uh-huh. También tenemos que hablar un poquito acerca de ese documental que sonó mucho, que es La Muerte de Superman Vive, qué sucedió, que ya también vi el documental. Y obviamente Entourage, y algo se me está olvidando, ¿no? ¿Alguna otra película que haya visto? Ah, sí, JLA, Gods and Monsters. ¿Ya la viste? Ya la vi, la pusieron el viernes en la San Diego Comic Con. Sí, pues, porque sale hasta el 28. No, bueno, el 17 sale en los Estados Unidos y aquí salía hasta el 28, ¿no? Pero bueno, tengo muchas cosas de qué hablar. ¿Con qué te gustaría que empecemos? ¿Con Ant-Man, que es lo más sonado? ¿Quieres con Ant-Man? ¿Con el documental? Así la gente que no quiera escucharlo ahorita por alguna razón. Claro, se perderá los primeros 5 o 10 minutos. Me parece perfecto. Mira, tengo que decir algo de Ant-Man. No es una mala película, pero desafortunadamente tampoco es una buena película. Es una película que te entretiene, que te distrae, que te hace reír. Pero me queda clarísimo por qué el director original, Edgar Wright, dejó la película. Mm. Se nota que él tenía una idea de Ant-Man, llevaba como, no sé, 5 años, 7 años planeando la película. Edgar Wright es un hombre que tiene un sentido del humor muy, muy de su estilo. Hace cosas graciositas como Shaun of the Dead, World's End, Scott Pilgrim. Y hace ciertos cambios para que las historias sean a su estilo. Por decir, Scott Pilgrim hizo algunos cambios para que sea, sí, la historia del cómic, pero también algo que él quería retratar, ¿no? Yo vi Scott Pilgrim, no me gustó. Vi Hot Fuzz, me divirtió bastante. Shaun of the Dead, solo durante 5 minutos. Y World's End la vi completa y se me hizo ja, ¿no? Y desafortunadamente tiene esta afición, esta necesidad de poner a Simon Pegg en todas sus películas. Simon Pegg funciona muy bien como personaje de apoyo. No me encanta tanto como personaje principal. Y lo querían poner a él, aparentemente, sospecha, rumor, como Ant-Man. Qué bueno que eso no sucedió, sí, porque creo que hubiera arruinado la película. Claro. En esta película se nota que había una historia que quería contar Edgar Wright con Hank Pym, Michael Douglas, con su esposa Janet Van Dyne, y obviamente con su hija y con el nuevo, Ant-Man, Scott Lang. Uh-huh. Pero llegaron los productores de Marvel y dijeron, no, creo que estás confundido, esa no es la película de Ant-Man, esta es Marvel's Ant-Man. Y ante nada, esta película tiene que ser el siguiente capítulo en el universo cinematográfico de Marvel. Sí, porque da fin a la fase 2. Exacto, da fin a la fase 2 y ya viene el inicio de la fase 3 con Civil War, American, uh-huh, Captain America Civil War. Y lo curioso de acá es que se super nota cómo meten todo tipo de, no sé, referencias y personajes del universo cinematográfico de Marvel. Antes se conformaban con meter a Phil Coulson en todas las películas, pero ahorita ya no conforme con Phil Coulson, tienen que meter otras cosas. No diré cuáles cosas porque hay algunas cosas bastante divertidas. Algo que ya sabemos en la aparición del Avenger que sale aquí, ya vimos en el trailer. La aparición de Falcon tal vez sea con calzador, tal vez sea forzada, pero lo que sí tengo que decir es que es maravillosa. Sí. Anthony Mackie es un excelente actor que se nota que está feliz de ser uno de los pocos hombres de color que está adoptando el personaje de un hombre de color para ser el compañero del Capitán América. No tuvieron que cambiarle la etnicidad como fue el caso de Johnny Storm o como fue el caso de Alicia Masters. Aquí Falcon era un héroe que nació negro en los cómics y ahora es negro en la pantalla grande, y Anthony Mackie creo que se nota que está feliz de hacerlo. Fue genial su trabajo en Winter Soldier y aquí lo mantiene. A pesar de que la película es comedia y que Paul Rudd está trabajando comedia, él está trabajando acción. Sí. Y todo lo que él hace es congruente con todo lo que habíamos visto antes. Su traje está espectacular, la acción está espectacular. ¿Crees que un hombre con alas mecánicas puede volar? Me encanta que no lo hacen un estúpido. O sea, es un tipo que es muy, muy vivo, y cuando se le escapa a Ant-Man, o sea, no creo que no podía capturar a Ant-Man. Creo que no sorprendió a nadie. Su reacción es muy graciosa, pero sin llevarse a lo tosco, a lo burdo, es una reacción bastante divertida. Me encantó en Falcon, me fascinó todas las escenas del Ant-Man original, me encantó todo donde está involucrado Michael Douglas. Él se la cree, él se cree científico y le crees como científico, pero el villano es muy X, el traje del villano está más bonito que el de Ant-Man y eso creo que no ayuda. Hope no está haciendo absolutamente nada en la película, excepto... Sí, el personaje fue muy plano. Totalmente plano. Los personajes de apoyo están totalmente desdibujados, no te dicen absolutamente nada. La relación con la familia también no es... Si vas a ver la película es para ver bonitas escenas de acción, excelentes efectos especiales y una película que termina siendo olvidable. Yo sé que algunas personas me acusan de haber perdido a mi niño interno. Nomás me gustaría decirles que cuando salió Big Hero 6, aquí le pusieron grandes héroes, elogié la película por semanas y semanas y semanas. La película me hace llorar, la película es divina, la película no falla una sola vez, y a pesar de que los personajes son dibujos animados, tienen más vida que los personajes secundarios de Ant-Man. Y obviamente les digo a todas las personas que no lo han visto, hay dos finales. Y también es algo bastante triste porque se nota que el primer final, no voy a decir cuál es, pero el primer final pudo ser parte de la película. Y hubiera sido padre que ese final, en vez de estar al final de la película, hubiera estado a mitad de la película, y que el personaje que recibe este regalo al final hubiera sido parte de la película desde el principio del tercer acto. Uh-huh. Y hubiera sido como un dúo dinámico, se podría decir, hubiera sido un poquito más interesante. Uh-huh. Y el final... Tuve que meterme a internet para entender de qué estaban hablando. Sí, yo igual. Porque si no ves a Captain America Civil War, ese final no tiene sentido. Uh-huh. Entonces, es uno de los problemas con esta película, que no está diseñada para ser la presentación de Ant-Man. Iron Man es la presentación de Iron Man. Thor es la presentación de Thor. Al igual que Captain America, First Avenger. Pero esta es el próximo capítulo en el mundo Marvel, en el mundo cinematográfico de Marvel. No la presentación de Ant-Man. Dime. Sí, no, de acuerdo. Lo que pasa es que yo no sé hasta qué punto es algo negativo. Uh-huh. Probablemente para el director sí fue algo negativo el que trataran de forzar un poco el meter a Ant-Man dentro de todo. Que creo que originalmente no iba a ser así. No, iba a ser la presentación y llegaron al final, ¿cierto? Exactamente. Algo así. Entonces, pero estamos viendo que los directores que están haciendo las películas de Marvel en algún momento llegan al grado de molestarse, como fue Joss Whedon. Ajá, sí, sí, porque sí. Se están metiendo los productores de Marvel en el proceso creativo que ellos están desarrollando, ¿no? A mí para serte sincero, me ha gustado cómo se ha desarrollado fase 1, fase 2, etcétera, ¿no? Por eso yo no sabría qué tanto es algo tan negativo o qué tanto es algo tan positivo, ¿no? Es que es positivo a nivel mercadotecnia. Sí. Están creando algo que jamás se había creado antes. Así están creando un universo cohesivo, un universo unido dentro del cine. Con lógica, con sentido, todas las piezas embonan. Se había creado en TV. Uh-huh. Creo que jamás se había creado a este nivel en cine. En la primera fase son 9 películas. Sí. O sea, eso no había sido creado. Entonces, a nivel mercadotecnia y a nivel fanservice para todos los nerds, es la onda. Pero a nivel... vamos a contar una historia que a nivel creativo está, les está cortando las piernas a todos los creativos. Edgar Wright se fue y Joss Whedon ya juró nunca volver a hacer nada. Sí, sí. De hecho, después de la primera película de Avengers, él se juntó con todos sus amigos para hacer una película basada en una obra de William Shakespeare, creo que es la de Mucho ruido, pocas nueces. Uh-huh. Y dijo, quiero hacer algo en mi casa, con mis amigos, con una cámara chiquita. Donde yo dirige una cámara chiquita de blanco y negro, donde la única guía que yo tenga sea el espíritu de William Shakespeare. Uh-huh. Pero en el caso muy particular de la segunda película, dijo, siento, ya no puedo más. O sea, ya no puedo más. Y se nota que todos los directores o todos los productores, la directiva de Disney le estaba dice, Joss, queremos esto. Tienes que meter a Claw, tienes que hacer referencia a Wakanda. ¿No? Exacto, digo, de alguna manera u otra, es tan talentoso Joss Whedon, por todos los años que trabajó en televisión, que tenía que complacer a tanta gente, que logró darte una película, o sea, que funciona a nivel entretenimiento, funciona a nivel emocional, funciona a nivel personaje y funciona a nivel acción. Pero, o sea, nomás para que veas cómo terminó, que ya no va a dirigir la tercera y cuarta parte, se rehúsa. Y quiere ir a dirigir cositas más pequeñas donde él tenga todo el control. Sí, sí, lo que pasa es que pareciera que como, si lo ves desde fuera y ves la película completa o todo el escenario completo, sí. Pareciera algo positivo, pero cuando ya lo ves en pequeño, cuando ya ves cada parte como es Ant-Man, pues ves que que están sacrificando una parte de la historia que a lo mejor el director quería contar, ¿no? Eso es también algo que me estoy dando cuenta. Estoy aquí, estamos tú y yo platicando, y aquí está la cámara de Periscope, que algún momento me dijeron que querían ver lo que sucedía en Comic Manía. Uh-huh. Esto es lo que no pasa nada. Soy yo hablando al aire, manoteando muchísimo. Es la mano de Rodrigo y Lorna está detrás. No pasa absolutamente nada. Digo, tal vez en algunas estaciones de radio que tienen ahí sus cámaras y tienen la mesa, ¿cómo se llama? En semicírculo. Y el green screen. Y el green screen. Ahí se están poniendo cosas de fútbol americano o fútbol soccer. Digo, ahí se puede ser muy interesante. Mira, a mí me encantaría que esta pantallota que tenemos atrás esté proyectando imágenes de cómics y todo eso. Pero obviamente Lorna no sabe qué imágenes. Si diría, no, que no sé qué, Avengers Age of Ultron, Lorna está así. Ay, ¿qué me estás contando? Lorna está, obviamente, en su WhatsApp. Hablando con el novio. Si ese trabajo lo hubiera podido hacer yo, si no me fuera a convertir en Godínez. Mira, exacto. Podemos poner una película atrás, la de Batman, si quieres. El trailer en un loop constante. Ajá, es que lo que sería padre, de hecho ya lo probé, como tú sabes, doy pláticas en Fantástico, lo que probé es que cada vez estamos tratando de crecer un poquito más en las pláticas, y lo que se me ocurrió fue conectar mi iPad al proyector que tienen ahí. ¿Sí? Y tener a alguien controlando el proyector. Sí. Uno de los miembros de los Jovi Lantern Corps que saben de cómics. Entonces, cada vez que yo menciono algún personaje, ellos lo encuentran en Google y ponemos la imagen del personaje que estamos hablando. Uh-huh. Para que la gente que esté en la tienda pueda tener una idea mucho más clara de qué es lo que estamos hablando. Uh-huh. Y eso me encantaría que hiciéramos aquí, pero pues, obviamente Lorna está muy ocupada en el WhatsApp, como en todos los programas de convivencia, porque es la única manera que los puede sobrevivir. Porque ya hablé con Tere de la mitología al alcance de todos y dice que Lorna está prendida, está clavadísima cuando hablan de mitología, pero nomás empieza Comic Manía y es su excusa para hacer todos los chats, así, para responder todos los chats que bueno, no un día se fue, eso sí lo escuché. No recuerdo, sí, no, muchas veces, no, que tengo que ir por mi ensalada, abandona el programa por media hora, y es, ¿qué onda? Y yo así, tenemos que poner la canción, pero bueno, básicamente lo que les tengo que decir es, vayan a ver Ant-Man, sí. No es tan mala como Daredevil, tiene cosas muy, muy, muy divertidas. Los efectos especiales están de lujo. Para mí es mejor que Iron Man 2. Sí. 3. A mí me gusta más la 3. Me gusta mucho más la 3. ¿Que Ant-Man? Que Ant-Man, sí. Me gusta muchísimo más la 3. Soy la única persona que aprecia la 3. Uh-huh. Pero el trabajo está bien. El problema de Ant-Man es que la vas a ver y así como la viste, te olvidas de ella. Uh-huh. De hecho, de todas las películas de Marvel que han salido, esa fue la que tuvo la apertura más suave de todas. No llegó a las expectativas. Lo que me hace suponer que al igual que nuestro buen amigo Hulk, no veremos una secuela pronto. Lo veremos él en Avengers. Y parece que en Civil War también. Va a salir en Civil War. Él sale en Civil War, sin duda. Lo que pasa es que yo creo que también fue desafortunado el proceso de mercadotecnia que tuvo la película. Sí. Porque nadie daba 2 centavos por ella hasta en el último instante cuando vieron la oportunidad de empezar a relacionarla con todo el universo cinemático de Marvel. Sí, y ahí fue cuando empezó el empuje más fuerte de mercadotecnia. Y lo más curioso fue es que cuando yo fui a la función de medianoche de Avengers, estaba a explotar la sala. Fui a la función de medianoche de Ant-Man y éramos 10 personas. Mm. Entonces yo por eso lo mencioné en cuando lo subí a Facebook, estaba viendo a ver la película. Dije, aparentemente muy poca gente conoce a Ant-Man y menos gente quiere saber de él. O sea, en serio, sí. No creo que tenga tan fuerte, no creo que sea esa sorpresa como lo fue en su momento Guardianes de la Galaxia, que nadie la veía venir y se volvió una de las películas más taquilleras de Marvel. Uh-huh. Tanto así que hay gente que está tan obsesionada con el soundtrack que antes de que empezara Comic Mania lo ponían una y otra vez. ¿Te acuerdas, Lorna? Sí. Perdón, es que estaba viendo un meme. No. Lorna prefiere ver memes que escuchar. Es el peor insulto. Pero espera, deja decirte qué dice el meme. No, olvídalo. Dice, un verdadero fan de Marvel se queda hasta los créditos aunque se esté orinando. Hasta el final de los créditos, perdón. Aunque se esté orinando, es lo que dice. Damas y caballeros, el programa de Comic Mania ha llegado a lo más bajo. Cuando Lorna prefiere leer un meme así que escuchar lo que yo tengo que decir. Yo quiero pensar que está leyendo el libro de Doctor Who que le trae. No. Que se abrieron sobre los Goofy Angels. Lorna, Lorna, es que estamos poniendo mucho rating. Digo, si de entrada tú no escuchas el programa. Y estás aquí. Estás obligada. Estás forzada. Tienes audífonos para escucharme. Te escuchas muy bien. Que por cierto, gracias. Que por cierto tengo que decirte, hoy no te tienes que preocupar, hoy no puedo gritar Shazam. Vengo bajo órdenes de no andar gritando. Ah, ok. Okay, entonces, bueno. Ponte contenta por eso. Okay. Ya me imagino. Dale las gracias a Spider-Man, sí. Gracias. Bueno, ¿a dónde vamos con todo esto? Ya dijimos de Ant-Man, uh-huh. Vayan a verla. ¿Es divertida a secas? No se van a pasar un mal momento. No es de Rebel. Está bien. No es de Rebel. No es Man of Steel, pero no es de Rebel. Entonces, bueno, tenemos esa. Después que dijimos JLA Gods and Monsters. Sí. Yo no la quería ver. Me daba asco la idea de ver a un Superman, Batman y Mujer Maravilla violentos, agresivos, yendo en contra de todo lo que yo admiro de estos héroes, siendo estos héroes sanguinarios, sangrientos, agresivos. Un Batman que es un hombre murciélago, literalmente. Mm. Un Superman que abusa de su fuerza. Una Mujer Maravilla que tiene una espada en vez de un lazo. Y no busca la verdad, sino busca la matanza. Esa es la imagen que yo tenía. Pero es en esos momentos cuando uno tiene que decir, hay que ver para hablar. Afortunadamente, la pusieron en la San Diego Comic Con. Estaba ahí, obviamente, Bruce Timm, al igual que algunos miembros del equipo que hizo las voces. Y tengo que decirles ahorita, señores, tienen que correr a comprarla. Wow. No caminen. Corran a comprarla porque está fantástica. Wow. Fantástica. Qué bueno. Desde el inicio te atrapa, no te deja ir. Los cambios de Superman tienen la mejor justificación del mundo. O sea, sabes por qué actúa así, porque no es el hijo de Jor-El. Eso lo vemos al principio. No es el hijo de Jor-El, es el hijo de Zod. Okay. Y ese te da todo el cambio del mundo. No fue criado por los Kent, fue criado por otra familia. Y ahí es todo el cambio. Excelente lo que hacen con Superman. Me sorprendió verdaderamente mucho de lo que hicieron con el personaje. No lo veía venir. Después lo que hacen con Batman es genial. Y te voy a decir por qué. Porque no es Bruce Wayne. Uh-huh. Si hubiera sido Bruce Wayne, yo me hubiera enojado. Pero ¿sabes quién es? Kirk Langstrom, mejor conocido como Man-Bat, claro. Man-Bat. Kirk Langstrom, para las personas que no saben, inventa un suero y uh-huh. se convierte en un hombre murciélago, literalmente. Uh-huh. Entonces ahorita, obviamente, en vez de convertirse en un hombre murciélago, se convierte en un vampiro. Okay. Entonces dice, sí, claro, no lo aceptaría con Bruce Wayne, pero te lo acepto perfectamente bien si es Kirk Langstrom. Y lo mismo con la Mujer Maravilla. Ella viene de los Nuevos Dioses. Es la hija de Highfather. Okay. En vez de ser scot-free, tiene una hija. Y lo que sucede con su historia, no se los voy a matar, porque es genial. Es brillante. Algo que no veías venir y, sin embargo, tiene todo el sentido del mundo. Hacen como una versión nueva de la historia de Romeo y Julieta, pero le dan un cambio genial. Excelente película. Me fascinó. Uy, qué bueno. Me fascinó. Yo pensé que estuviera tan buena. Está buenísima. Y como es cortita, va directo al grano. El cambio que le hacen a Lex Luthor es genial. El cambio que hacen con los Metalman es buenísimo. El cambio que hacen con con Ray Palmer, con Will Magnus. ¿Qué otro personaje sale? Salen varios científicos del universo Marvel. Obviamente no vemos a Bruce Wayne, no vemos a Clark. No, Clark Kent no puede existir. Y no vemos a Diana Prince. Pero hay posibilidades de hacer una serie animada en este universo. Okay. Algunas personas... me empiezan a preguntar, ¿y dónde entra en el canon? ¿Y qué dimensión es? Y que no es parte del multiverso DC, no es canon, este es lo que le llaman el Teamverse. Es todo lo que involucra los personajes, situaciones y películas creadas por Paul Dini y Bruce Timm. Ahora Paul Dini ya no trabaja tanto con ellos, pero Bruce Timm se ha quedado, se va de vez en cuando, regresa. Y este nuevo universo animado no tiene las mismas reglas que el multiverso de DC después de los Nuevos 52 o antes de los Nuevos 52. Entonces, esta es una historia aislada que existe. De hecho, una persona estaba ahí tratando de decir, pero es que ¿en qué parte encaja y cómo se une? Y yo, ¿sabes qué, compañero? Vela y disfrútela, así como las mujeres. No las trates de entender, nomás ámalas. Igual con JLA, Gods and Monsters. No trates de entender dónde encaja dentro de las historias del universo DC, nomás ámala. Que pueden salir es cosas interesantes en ese tipo de... Sí, ¿no? En las historias de What If... No están atados. En los Elseworlds, lo padre de los Elseworlds es que funcionaban dentro de su propia continuidad. O sea, Speeding uh-huh. Bullets, que es cuando Superman cae en el jardín de los Wayne en vez de caer en la granja de los, de los Kent. Es una nueva historia que no encaja dentro de nada. Red Son cae en Superman cae en Rusia. Uh-huh. Es una muy buena historia que no encaja, no tiene que encajar con nada, excepto con su propia continuidad. Lo mismo con esto. Pero tú sabes que hay gente que no sabe de cómics y quiere buscarle los tres pies al gato. Uh-huh. No tiene ninguno. Más relájense y disfruten. Confíen en mí en este caso. Y disfruten que no tiene nada que ver con los Nuevos 52, pero es excelente. Véanla. Yo me quería parar para elogiarlos y decirles, señores, yo detesto a héroes violentos, pero si vas a ser héroes violentos, mínimo justifícalos. Y uh-huh. aquí es una gran justificación. A ver, se nos está acabando el tiempo, entonces vamos con el documental. ¿Qué te parece? Y nada más rápidamente, creo sí. que se viene una serie de cómics también sí. relacionados con. Sí, son cómics digitales, ya se empezaron a salir, cómprenlos, échenles un buen vistazo. La película animada es genial. Uh-huh. En el caso del documental de La Muerte de Superman Lives, ¿qué sucedió? Que es esta película que origina con el guión de Kevin Smith. Kevin Smith ha hablado de esto varias veces en hay varios lugares en YouTube donde puedes ver toda la historia del detrás de las escenas de su guión de Superman Lives. Después a él lo corren, contratan a Tim Burton, contratan a Nicolas Cage. Nicolas Cage iba a ser Superman, Tim Burton obviamente iba a dirigir y él trae a su propia gente para escribir el guión. Y se ha filtrado muchísimo de cómo hubiera sido este guión. El guión de Kevin Smith se filtró, mucha gente lo leyó, incluyéndome a mí. Y es un guión bastante bueno, es un guión muy de fan, para fans. Y este chico, que se me olvida el nombre, Jonathan Schwepp, creo que se llama el director de este documental, encontró todo lo que se grabó, todo lo que se filmó, todas las pruebas, todas las muestras, todo lo que se hizo. Se gastaron como $5 millones uh-huh. en preproducción de este proyecto de Superman Lives, que a última hora fue cancelado. Creo que al final de cuentas Warner Brothers perdió fácilmente $10 millones en todo lo que fue la preproducción, porque se hicieron trajes, se hicieron pruebas. El tiempo de Tim Burton y Nicolas Cage no es gratis, ¿no? Y lo más triste es que recuerdo que un escucha de Comic Manía me dijo, wow, de lo que más me entusiasma es que se acerque este documental, más que la película de Batman Superman, lo que yo quiero ver es este documental. No lo veas. Yo he visto muchos documentales en mi vida, hay unos muy, muy, muy buenos. Estaba comentando uno que es acerca de fisiculturismo uh-huh. y del uso de anabólicos, que se llama Bigger, Stronger, Faster. Esa, ya lo puedes encontrar en Netflix, es uno de los mejores documentales que he visto en mi vida. Lo he visto mil veces y cada vez me gusta más. Hay otros documentales, hay un documental de Woody Allen, hay un documental de ¿cómo se llama este? Es un el escritor de Apocalypse Now y director de Martin Scorsese. No. Es el director. Él escribe Apocalypse Now y también dirige Conan. Se me olvida el nombre. Se me olvida el nombre del director. Pero vi su documental. Es buenísimo el documental. Hay gente que sabe dirigir documentales. Vi un documental que se llama The Kid Stays in the Picture uh-huh. acerca de un productor de Hollywood, que es buenísimo ese documental. Hay documentales que te atrapan y los he visto una y otra vez y me atrapan más. Este documental me estaba durmiendo. Estaban hablando de Superman y me estaba durmiendo. Estaban hablando con Tim Burton acerca de sus ideas para Superman. Con Nicolas Cage de cómo él interpretaría a Superman. De Kevin Smith, de todo lo que hizo en el guión. Viendo escenas, viendo momentos, viendo pruebas de vestuario. Y me estaba yo durmiendo. No, yo veo a Nicolas Cage con la prueba de vestuario y yo quiero llorar. Hay dos pruebas de vestuario. Está el traje con el que empezaron y el traje con el que ya estaba cercano a lo que iba a ser. El traje que estaba acercando a lo que iba a ser no se ve tan mal. Mm. No se ve tan bien como Henry Cavill, no se ve tan bien como Brandon Routh y nadie se ve tan bien como Christopher Reeve. Ay, ¿qué crees? Estoy viendo tu imagen en Periscope y ¿sí? No sé si es por mi computadora, pero te ves así. Ah, entonces vamos a ver. ¿Así? A ver. Vamos a ver si a se ver, voltea. Es que me estaban preguntando ahorita que cómo le hacían para verte en Periscope. Y estoy copiando el link, se los estoy pasando. A ver, ¿así? Chéqueme así. A ver, creo que tiene mucho delay. A ver, pues no importa. Ya, ya, sí. ¿Así ya es? Entonces... sí, ya, ya. Creo que estuviste transmitiendo... toda la pero lo bueno es que si me estaban viendo a través de este de cómo se llama de la computadora, nomás tienes del celular, nomás tienes que voltearlo y ya. Ajá. Ya ves que ya vi que si, no, sí, pero está no. ¿Sí pero bien? Pues no sé, mira, entonces le hago así. Uh-huh. A ver, vamos a hacerla así. Ahí estás. Ahí estoy bien. A ver cómo estoy ahí, Lorna. A ver, vamos a ver. Ahorita debe de voltearse en algún a ver. En algún momento. Y ya momento. Ven porque esa nueva tecnología tratamos de evitar de vez en cuando. Sí. Ah, okay, entonces ya vi cómo tengo que estar. A ver. O sea que la otra vez que estuvimos transmitiendo con Bernardo... No, porque está, el celular estaba así. Ah, pero la cosa es, mira, sí. Si tú lo ves así, nos vemos a lo largo. Ajá. Pero si lo pongo así... Es a lo ancho, claro. Es a lo ancho. Entonces, si tú lo ves en el celular, ve cómo se ve en el celular. En el celular se debe de ver bien. Uh-huh. Pero ¿ves? De todos modos, si te ven en computadora... Sí, en computadora se ve así. Así se ve en computadora. No, así. Pero ¿cómo lo ves tú? Yo lo veo así. Ah, pues véanlo en el celular. Véanlo en celular. Mira, así... Así es como lo deben de ver. Súbelo un poquito. Así lo deben de ver, ajá, como el celular de nuestro buen amigo Rodrigo Díaz Paz, que no solo viene presumiendo, obviamente, su iWatch, también está presumiendo que tiene el celular más gigantesco que jamás ha existido en la faz de la Tierra, el iPhone 6 Plus. ¿Qué onda con tu vida, compañero? Pero también podrían verlo así. ¿Qué? Si quieren. ¿También? ¿No? ¿Así? Deja de golpear el micrófono. No, para que vean, nomás para las personas que me están viendo, bueno, muevan su computadora como ustedes quieran moverla. Este es el micrófono. Ajá. Que alguna vez rompió Gaider y por eso no puede venir al programa. Y yo ya lo estoy golpeando. Y no te lo van golpeando. A correr de aquí. Pero no, Rodrigo tiene permiso de venir cuando quiera. Sí, sí. No importa lo que le haga a los micrófonos. Muchas gracias. Te voy a pasar la razón para que vean. Véanlo mejor en ¿cómo se llama? En su celular y ya. O en su tablet o algo así. A ver. Ah, mira, esto es lo que le trajo este Rodrigo MacLeod, del Clan MacLeod, a Lorna. Y por eso obviamente ya se ganó las perlas de la Virgen. O sea, puede venir aquí cuando quiera. A mí lo que me encanta es que bien que presume tu regalo, pero el mío valió. O sea, nah. No, olvídalo, Lorna, olvídalo. No quiero penas, no quiero migajas de amor. O amor completo, no quiero nada. Entonces... Está aburridísimo el documental. El tipo no sabe dirigir un documental. Y a pesar de que tiene todas estas cosas, este momento interesante del universo de Superman en el cine, es bastante aburrida. ¿De qué más tenemos que hablar? De Rogue Cut. Uh-huh. Bueno, le voy a romper el corazón a todos los fans de Rogue. X-Men Days of Future Past, la tuve la oportunidad de verla ahí en San Diego Comic Con. Por eso no vi la presentación de X-Men Apocalypse, porque tenía que correr del Salón H, que me puede colar dos veces. me tengo que correr. Te habías ganado boletos, ¿no? Para ver la presentación de... Fui como prensa. Ok. Entonces, entré como prensa VIP, nomás entré sin hacer fila ni nada. Uh-huh. Porque permitían fans y prensa. La prensa entraba así rapidísimo y los fans tenían que formarse, y si había espacio para ellos se iban a sentar. Yo entré corriendo y me fue bastante bien, pero donde estaba el cine y del Salón H de la Comic Con, caminando son 5 minutos, uh-huh, pero en tiempo de Comic Con son 20 minutos. Sí, no hay espacio para caminar. No hay espacio para caminar, hay mucha gente. Entonces no pude ver la presentación de X-Men, no pude ver la foto, el selfie gigantesco que hicieron todos los miembros de los X-Men, Gambit y también Stan Lee. Les voy a romper el corazón rápidamente, nomás para decirles, la versión original de Days of Future Past está perfecta. No necesitaba que le hicieran nada más. No necesitaba que le agregaran nada más. Metieron a Rogue por los fans de Rogue, pero en verdad no le agrega nada a la cinta para contar la historia. En verdad está ahí para satisfacer a los fans de Rogue. Okay. No para crear algo nuevo, novedoso o interesante. Rayos, ya la pedí en Amazon. Te va a gustar porque lo padre de la versión del Rogue Cut viene con... el corte original y con la nueva versión. Okay. Y en verdad, la nueva versión, de hecho, alenta, una escena de acción se ve alentada por la presentación de Rogue. Y su parte o su rol dentro de la película no crece por mucho. Okay. Pasan algunas cositas que sí le dan un poquito más de gravedad a lo que está sucediendo. Pero en verdad, la primera versión está tan bien hecha que no es necesaria. En verdad no es necesaria. Si eres un fan de Rogue, le va a gustar la interacción de Rogue con el resto del elenco, pero en verdad no vale mucho la pena. Es que la versión original es muy buena. Sí, es muy, muy, muy buena. Muy buena. Y en el caso ya de esta película de Entourage, que nos invitaron los chicos de Warner, Si no fuiste fan de la serie que salió en HBO, si no estás familiarizado con la serie, no importa, puedes ver la película y te van a explicar de qué se trata. Uh-huh. El problema es el siguiente. Yo me encariñé con los personajes a través del paso de 5 temporadas. La quinta temporada, si estoy en lo correcto, fueron 5 o 6 temporadas. La última temporada, que si estoy en lo correcto es la quinta, es la más bajona. Es la que en serie dices tú, neta, sí vamos a terminar, como que no está cuajando, ¿no? Pero curiosamente, todas las temporadas en general son muy bonitas. Los actores son muy buenos. Un personaje que empezó, no dabas 2 pesos por él, que se llama Turtle, que es el gordito que maneja el que es como el chofer de su amigo. La historia es muy básica, es un chavito que tiene un grupo de amigos, todos son de Queens, Nueva York. El hermano mayor se va a triunfar a Los Ángeles y está trabajando siempre como de personaje pequeño en secundario, en series de televisión. De vez en cuando le dan un protagónico y después lo despiden porque es muy mal actor. Su hermanito va ahí y como está muy bonito y tiene como que una buen vis cómica y tiene buen vis actoral, se empieza a quedar en comerciales y finalmente le dan una película y se vuelve una superestrella. Entonces, como él quiere mucho a sus amigos, le invita a todos sus amigos a vivir con él, con todo el dinero que ganó en su primera película, y básicamente se vuelve su séquito, su grupo de amigos, su entourage. Entonces, tenemos al chico que es su mejor amigo, que es su manager, a su hermano, que siempre está ahí pegado a él, tratando de, como sanguijuela, tratando de sacarle todo el dinero y todo lo que pueda. Que no hace nada. No hace absolutamente nada, pero ahí está pegado. Y el otro lo quiere tanto que no le importa. Y después tienes a Turtle, que es el chofer de todos y es uno de sus mejores amigos. La serie es muy buena y muy divertida. Y la película es igual. Pero a mí lo que me encantó de la película es que todas las referencias a la serie yo las entendí. Todo el cariño que yo tenía a los personajes me gustó ver cuál era el próximo capítulo en sus vidas. Entonces, si no eres fan de la serie, si no conoces la serie, como 3 de los reporteros que fueron a la función estaban muy felices de gritarlo para que todo el público lo entendiera. Que ellos eran unos ignorantes en cuanto a la serie se trataba. De hecho, en serio, se saludaban. Hola, ¿qué tal? Nunca vi la serie, ni sé de qué se trata, pero vamos a ver. No sé a qué vine, pero aquí estoy porque es gratis. Y por eso me refiero siempre a la prensa de cine aquí en México como la escoria de cine aquí en México. Porque básicamente van a una película sin saber de qué están hablando. Van porque es gratis. Y buscan la manera de colar a todos sus amigos, a sus novias y todo eso. Por decir, cuando fuimos a ver la de X-Men, yo fui para reportar lo que vi en X-Men. Y sin embargo, Lorna, por favor, ¿cuántas otras personas fueron que no fueron a reportar nada? Miles. Fue un amigo de Lorna se coló. Se hincó y le rogó a Lorna que lo llevara. Porque el tipo no iba a tomar un no como respuesta. Ah, claro. Y el chavo no tenía nada que hacer ahí, porque no era reportero. No. No era este. Corresponsal. No era fotógrafo, fan de cómics, no era. Es un chavo que le gusta ir a películas de superhéroes porque están chivitas. Entonces, a mí me molestó su inclusión, porque digo, esto es una función de bueno, prensa. Bueno, pero no te culpo a ti. No, espérate, pero déjame explicarlo. Mira, al aire, porque van a decir qué rollo. No. A mí me mandaron una invitación, un pase doble. No, me colé. No. Lorna no se coló. A ella le pasaron un pase doble. A mí me pasaron un pase doble. A Bernardo le pasaron un pase doble. Claro. ¿No? Ninguno me invitó, nada más, déjenme decirle. Híjole, tiene razón. Sí, porque Lorna estaba muy ocupada invitando a un chavo que no tiene nada que hacer ahí. Tienes razón, Rodrigo. Yo en general no invito a nadie porque yo siento que es un espacio para la prensa. Uh-huh. Que gente que tiene que ver algo ahí. Lorna cometió el error de decir en su clase de doblaje, tengo que salir temprano porque tengo que llegar a esta película. Y alguien le rogó. Entonces este tipo, tal sanguijuela como Johnny Drama, en la serie de se le pegó encima y Lorna no pudo decir que no porque Lorna tiene buen corazón. Me acuerdo que platiqué con ese chavito y es en serio. Digo, yo sé que te cae bien, Lorna, linda persona, lo que tú quieras, pero no sabe qué significa me gustó, porque aparentemente lo dice para todo. Uh-huh. Casi que se le hace una bofetada. Me gustó, sí, me gustó. Porque de cualquier película que hablábamos, decía me gustó, cualquiera. Y si yo le daba como que la lista de por qué es mala, pero me gustó. ¿De dónde está tu criterio? ¿De dónde dejaste tu criterio? Entonces sí fue como que dije yo, ¿qué está haciendo ese chavito aquí? Y nomás fue porque era una función gratis. Y se lo paso a gente como él, porque obviamente quiere andar de colado, ¿no? Hay gente que me lo ha dicho a mí. Me acuerdo que una vez una escucha de Comic Mania dijo, oye, Joey, me he enterado de que a ti te dan puedes ir a funciones gratis. ¿Me puedes conseguir 3 pases? Uno para mí, uno para mi novia y uno para el hermano de mi novia. ¿Por qué no? Para ver Amazing Spider-Man 2. Tenemos ganitas. Yo sé, ¿qué te pasa? ¿No? Yo dije, yo compañero, yo voy a funciones de prensa para reportar lo que vi en el programa. Yo no voy a divertirme. Si me divierto es por accidente. Por si yo voy a ir a ver la de los 4 Fantásticos. ¿Creen que quiero? Pero le iré a ver. Se ve que no. Y tengo que dar las gracias, como siempre, a Cristina Iman, ah, claro, de Fox, porque ella, no le tengo que rogar, ella me da entrada a Salón H para ver las presentaciones de Fox cada año que las hacen. Muchísimas gracias, Cristina, en serio, lo aprecio de que tú creas que Comicmanía sí es un medio de comunicación masivo. Uh-huh. Muchísimas gracias. Y ya veo, Lorna, que ya son las 6:10. Okay. Es tiempo de irnos a nuestro primer corte musical y hablamos de todas las películas que tenemos que hablar. Sí. Como siempre, le doy las gracias a todas las personas que nos acompañan en este programa, aunque no tengan que acompañarnos. A nuestro gran amigo Israel, que hace unos brillantes y preciosos flyers. Obviamente a los chicos de La Covacha, lacovacha.net. Y también a nuestros amigos de el Comicorp, comicorp.blogspot.com, y obviamente a la bellísima Píldora Atómica y el buen Joe Pike de los Comiqueros Muertos, la Sociedad de los Comiqueros Muertos, que no sé si ya escuchan o no, en buena onda, hace años que no sé de ellos. La última que yo supe de Píldora Atómica me dijo: ¿sabes qué? En buena onda, le falta cafeína a tu programa. Fue lo último que me dijo. Entonces yo creo que tengo que empezar a traer un café, porque si no, Píldora Atómica definitivamente nunca va a volver a escuchar. Y ya con eso nos vamos a nuestro primer corte musical. Ah, bueno, antes, les manda saludos a Adrián McCartney, a los dos. Ah, muchísimas gracias. Adrián. Lorna, ¿tienes la primera canción lista? Sí, eres lista. Divina y fantástica, por eso te quiero. A pesar de que llevas a chavos que no tienen criterio a ver películas. y no me invitan a mí. Y no invites a la abandonadora, ¿no? Sí, es cierto. Pero damas y caballeros, vamos con esta canción que obviamente viene con nombre, viene con dueña, y obviamente la dueña es lo de mi corazón también. Obviamente me refiero a Spider-Man. Nos vamos con esta canción y regresamos con un poco más de Comicmanía. Desafortunadamente nos despedimos de los chicos de Periscope, porque vamos en serio ya a contestar todas sus preguntas a través de Twitter, a través de Facebook, y hablar un poquitito acerca de la Comic-Con de San Diego. No se vayan a ninguna parte. todos, mi nombre es Carlos Joey Moisés. Espero que hayan disfrutado nuestra transmisión a través de Periscope. Curiosamente, estábamos checando y tuvimos bastante televidentes a través de Periscope. Y lo que, y la pregunta es, ¿qué vieron que les interesó? Los muñequitos de Pues crack. es que en serio, no había como que gran cosa. A ver, Gerson, ¿te podrías sentar aquí, por favor? Aquí enfrente, junto a Lorna, junto a Lorna. A ver, siéntate ahí, por favor. A ver, ¿puedes saludar a la gente de Comic Manía, por favor? Hola, gente de Comic Manía. A ver, ve hacia mí. Ve hacia mí. ¿Ves algo interesante? Entonces, pero curiosamente, 65 personas sí. Entonces, yo no entiendo qué fue lo que pasó, pero vamos a seguir utilizando Periscope de hoy en adelante, porque aparentemente a través de Periscope soy más interesante. Muy bien, te mandaron 180 corazoncitos. 180 corazoncitos, o sea, en la vida real no me mandan 188, nada. Ni 188 insultos me mandan. Entonces vamos a seguir utilizando Periscope de aquí en adelante. Y bueno, vamos a ver, compañero. Tenemos varias opciones, te voy a dejar a ti elegir. A ver. Podemos checar lo que está ocurriendo en nuestro Twitter, lo que está ocurriendo en nuestro Facebook, o te puedo contar un poquito acerca de este de San Diego Comic Con. El partido de México. No, ¡calla no, ya! No. ¿Sabes qué? Mira. Saludos a Bernardo. La razón por la que no traje a Bernardo. ¿Qué ibas a decir, Gerson? Tú también le ibas a decir. Saludos a Bernardo. Compañero, a ver, Lorna, dime una cosa. Explícame esto, por favor. ¿Por qué estoy rodeado de troles hasta dentro de la cabina? No sé, aquí hay nada más, hay tres. O sea, pensé que me había liberado para siempre y eternamente de la trinidad del pecado, pero ¡oh! Aparece una nueva. Gracias, muchísimas gracias. Mira, yo sugeriría que empecemos con Twitter, luego San Diego y luego Facebook. Como para darle también espacio a los... Entonces, ¿cómo quieres otra vez? Primero Twitter, Facebook y después San Diego. No, Twitter, San Diego y Facebook. A ver, dame un segundito porque hablando de cosas que tengo que atender. Spider-Gwen, o antes conocida como Lady Loki, me está escribiendo ahorita y eso toma precedencia a todo. Claro. A ver, di algo del partido. Tú contéstale con toda confianza. Y todavía me burlo de Lorna por estar todo el día en el WhatsApp con Gerson. A mí lo que me preocupa un poco es que veas la cabina llena de troles, porque como dice Lorna, sí. Solo somos tres. Sí. Solo somos tres. Estoy paranoico. Sí, paranoico. Bueno, vamos a chequear qué tenemos en este en Twitter. Vamos a ver qué tenemos en Twitter. Sí, estoy encontrando otra vez mi yo biprogramero. Sí, mi yo. Lo que veo es que sí te alteran un poco el ritmo. Totalmente. Pero curiosamente es por en mensajes, por la vida. O sea, siempre que recibo algo de Lady Loki, ahora conocida como Spider-Man, en serio me pongo. ¿Ah? Te mueve el tapete cañón. Okay. Oigan, ¿y seguimos siendo los más perrones? ¿O honestamente ya no sé? Te voy a decir una cosa, una de las cosas que no me gusta hacer en buena onda, a mí no me gusta hacer, es como repetir el chiste a tal punto que se canse, ¿no? Como otros podcasts. Pero se te había olvidado que era la más perrona. No se me ha olvidado, es que programas. Ya nos reímos un rato, ¿para qué continuar con lo mismo? ¿No? Porque está perrón. Entonces Edgar nos dice lo siguiente. Saludos, Joey. ¿Quién es el personaje llamado Bueno Excelente? Leamos eso de nuevo. Saludos, Joey. ¿Quién es el personaje llamado Bueno Excelente? Y el Bueno Excelente. Yo solo sé de Rico Suave. Pero esa era una canción de los 90. O sea, no viene Bernardo, pero gracias por participar. Gracias por ser su mini-mi. ¿Qué onda? Mi compañero, yo mido casi 2 metros. Muy cierto. Saludos, Joey. ¿Quién es el personaje llamado Bueno Excelente? ¿De qué están hablando? ¿Puedes checar en internet? Estoy a ver checando si... en este momento. Y el origen de Shade y sus mejores historias. Bueno, de Shade hay buenísimas, buenísimas historias. Su origen está escondido en el misterio. Él es un chico, un hombre de ¿cómo se llama? El siglo antepasado, el siglo XVIII, la era victoriana. Él está ahí en Londres. Entra a un callejón y algo oscuro vive en ese callejón. No sabemos cuál es el origen de esta cosa oscura, pero toma posesión de él y le da poderes de oscuridad. Se enfrenta contra otro tipo que también tiene los mismos poderes de oscuridad y en un momento se emergen los dos. Y cuando se emergen los dos, creo que ha de ser un personaje de Deadpool o algo así. O si no de Deadpool, es un personaje de Hitman. Checa si no es este. Sí, creo que es un personaje de Hitman. Okay. De ahí un nuevo grupo que de como mercenarios perdedores. Uno de ellos se llama Six Pack, no porque tiene un six pack en el abdomen, sino porque literalmente carga un six pack de cerveza para enfrentarse contra... Es de sección 8. Exacto, es un nuevo cómic que está sacando en DC. Los miembros de sección 8 originaron en el cómic de Hitman y son como unos mercenarios que son medio... No, ya me acordé de quiénes son ellos. Y aparentemente tenemos, como digo, Six Pack, está Dog Welder, que lo que hace Dog Welder tiene una... ¿Cómo son estas cosas para juntar dos pedazos de metal? Que es ¿cómo se llama esto? ¿Tienes una soldadura? Entonces, este personaje lo que hace, agarra un perro y te lo solda en la cara. Ay, qué feo. Y Lorna es un personaje estúpido. Y uno de ellos se llama Bueno Excelente. Y aparentemente, no sé cuál sea su poder, si lo puedes checar ahí. Ajá. Pero es un personaje de Section 8 y su nombre es Bueno Excelente. Me imagino que es el latino del equipo. Y en el caso de The Shade, la mayoría de sus historias buenas ocurren dentro de la serie de Starman. Tiene una miniserie bastante buena, que esta miniserie va a través de varios tiempos y de su enemistad con la familia Ludlum. Y resulta que, como les estaba mencionando, hay un momento que se enfrenta contra otro hombre que tiene los poderes igual de oscuridad. Se unen, y como se unen, de vez en cuando Shade queda como que medio loco y actúa como un criminal y se enfrenta a Flash de la Era de Oro. Y a veces está él como que en sus cinco sentidos, está en la ciudad de Opal City. Uh-huh. Y básicamente tiene aventuras en Opal City y trata de ayudar de vez en cuando porque ama tanto a la ciudad de Opal que no quiere que nada malo suceda dentro de esta ciudad. El personaje es bastante interesante. Le dieron una miniserie, después de los nuevos 52, tuvo una miniserie de 12 números que es bastante buena, pero solo si conoces al personaje. Yo lo que les recomendaría es, sé que es difícil, pero échense los 80 números de Starman, donde presentan a Shade, y vemos cómo el Shade va de un personaje gris, y un personaje que puede ser bueno o puede ser malo, a un personaje que se vuelve el protector de Opal City, y más que nada se vuelve uno de los mejores amigos del personaje protagónico, que obviamente me refiero a Jack Knight, alias Starman. ¿Qué poderes tiene Bueno o Excelente? No sé cómo interpretar esto, pero dice, dime. Bueno Excelente pelea contra la maldad con los poderes de la perversión. Ok. Porque es un pervertido y un sadista, muy okay. peligroso. Es un personaje hispano, con sobrepeso, y pues creo que es básicamente lo que es. Wow. Y ese es el nuevo cómic de los 52. Edgar también dice que ¿qué te pareció la película de Gods and Monsters de Bruce Timm? Ya dije que fue excelente y me encantó. Miguel Ángel nos dice: hola Joey, ¿qué opinas de que Disney no quiso presentar trailers del tercer acto de en la Comic Con del presente año? Bueno, de hecho lo que pasa es que Disney tiene una propia exposición, sí. Una propia expo que se llama D23. Y dijeron ellos, bueno, tenemos en la Comic-Con una cantidad gigantesca de gente que va a la Comic-Con y una cantidad bastante reducida que viene a la D3. ¿Qué podemos hacer para que la gente venga a la D3? ¡Ah! Somos los dueños de Marvel, somos los dueños de Lucasfilm. Nuestras cosas a nuestra convención. Agarramos nuestra pelota y no dejamos que nadie más juegue con ella excepto nosotros. La llevan a su convención y forzan a la gente que si quiere ver estas cosas tiene que ir a D23. Que se me hace bastante, a nivel mercadotecnia se me hace bastante, sí, claro, inteligente. Pero desafortunadamente lo que termina sucediendo es que los que se adelantaron entonces son Warner y Fox. Y ahora toda la gente está hablando de Warner y Fox. Y lo único que tiene para competir Marvel es la película de Ant-Man, que desafortunadamente no tuvo una de las mejores aperturas. ¿Cuándo es esta convención de Disney? No sé, no tengo ni la menor idea, pero puedes checar. Tienes un teléfono gigantesco, vamos, chécalo ahí. A darle uso. Pero digo, ¿qué opino? Pues que Disney está viendo por sí mismo, no está viendo por otras. La misma razón por la que está cancelando el cómic de los Cuatro Fantásticos, porque no le quiere dar absolutamente nada de juego a la película de Fox de los Cuatro Fantásticos. Dice Miguel Ángel, ¿qué les pareció Ant-Man? Bueno, básicamente dijimos que nos gustó, pero no es la mejor película del mundo, es divertidita, secas. Lorna, ¿la verás este fin de semana? Creo que una de las cosas más padres de que tú vayas a ver una película de superhéroes es que no tienes todo el bagaje que yo traigo. Porque yo estoy viendo a Michael Douglas y yo quiero ver a Hank Pym, ¿no? Yo escucho a Hope Van Dyne y digo, ¿dónde está Janet? Entonces tengo tanto bagaje yo que me es difícil desconectarme al 100%. Y eso afortunadamente tú lo tienes. Afortunadamente puedo disfrutar la película. Pues más que nada porque tuviste una vida en vez de como yo estar pegado a mis cómics 24 horas al día. Es en agosto. En agosto. Ah, pues mira, se les adelantó por muchísimo, ¿no? Uh-huh. Mes y cacho, ¿no? Sí. Bueno, Miguel Ángel también pregunta, ¿nos puedes dar un análisis de los trailers de las películas de DC que se presentaron en la presente Comic-Con? Que descansen. Bueno, te puedo dar el análisis de las dos que vi, que es obviamente de la de Suicide Squad y Batman contra Superman. Mm. Suicide Squad no le tenía nada de esperanza desde que vi a los actores y dije, como que no me convence mucho a Will Smith como Deadshot, no me convence mucho Jay Courtney como lo que sea porque es bastante mal actor, aunque en Terminator Genisys me encantó su trabajo. Y en general como que no sabía hacia dónde estaban yendo. Vi una película de David Ayer para ver cómo, qué tan buen director es, y no es tan buen director. Lo que sí tengo que decir, y esto tal vez sea porque soy hombre, el traje de Harley Quinn me encantó. No tiene nada que ver con el cómic, no tiene nada que ver con los videojuegos, no tiene nada que ver con lo que es el personaje, pero Margot Robbie es tan hermosa que hace que ese traje luzca. Dato curioso, Lady Loki estará utilizando ese traje próximamente. Entonces, nada más quiero decir eso, que ya estoy sonriendo desde ahorita. Entonces, estoy sonriendo desde ahorita. Nada más imaginándomelo. Porque creo que le va a quedar muy, muy, muy, muy bien. Porque ella, y además ella es una cosplayer de mucho talento. Entonces va a hacer que el traje luzca muy bien. Pero bueno, vamos a ver con todo esto. De hecho, vi a dos o tres niñas utilizando ese traje en la Comic-Con de San Diego. Uh-huh. Y se ven bastante bien. O sea, es un traje que, aunque tal vez no sea lo que debe ser el personaje, es más a lo que el personaje se ha transformado después del videojuego de Arkham y ahorita en los nuevos 52. Fluye muy bien, se ve muy bien, se ve muy sensual, se ve muy sexy, se ve muy coqueto. Y si la niña que lo está utilizando tiene una cara como que de niña, hace que el traje, en vez de que se vea vulgar, se vea lindo. Y eso es algo bastante difícil con un traje tan, tan desnudo. Entonces, se me hace bastante interesante. El trailer en general se me hizo dinámico, se me hizo divertido. Vi el trabajo de Will Smith y creo que estuvo bien. Vi el trabajo de Margot Robbie. Me gustaría que hiciera un poquito más chillona la voz, para que se parezca más a Harley Quinn, pero se ve bastante bien. Me gustó la escenita que hacen con Jay Courtney, que Batman aparezca encima del auto, me encantó. Detesto los tatuajes del Joker. Sí. Odio lo que tiene en la boca, pero la actuación de Jared Leto me encantó. Es que es un Joker psicótico. Es el loco. A mí lo que me encanta es que todos y cada uno de los actores que han interpretado al Joker le han dado su toque. Sí. César Romero era César Romero con maquillaje. Era comedia. Y comedia muy burda. Jack Nicholson era Jack Nicholson con maquillaje, ¿no? Pero de todas maneras, Jack Nicholson es tan grande personaje, tiene una personalidad tan gigantesca, un carácter tan, tan fuera de este mundo que le quedó. Entonces tenemos a Mark Hamill, que hace cosas brillantes, que apegándose muchísimo al cómic. Después tenemos obviamente también a Heath Ledger, que agarra el personaje y se lo lleva por otro lugar. Dirigido por Christopher Nolan, crean uno de los personajes más increíbles de toda esa serie de películas. Y ahorita Jared Leto dijo, ¿saben qué? Todo lo que pasó es prólogo. Yo tengo que crear a mi propio Joker. Y me gusta que no hace como que esta imposte de voz falso, como lo hizo en algún momento en César Romero o Nicholson. Él utiliza su voz, nomás le da un cierto cambio, una cierta amenaza. No le tienen que poner nada en su rostro para que haga la sonrisa. Él sabe hacer la sonrisa. No, la mirada está buenísima. Cuando dice, no te voy a matar, no vas, voy a hacer que te duela. Dije yo, wow. Y yo y todas las personas que estábamos ahí en el Salón H aplaudimos muy fuerte. Curiosamente, eso es un dato muy, muy curioso que mucha gente no sabe. Yo esta última vez que yo fui a la San Diego Comic Con, fui de compras. Fantástico, brillante y magnífica tienda. Confió en mí para que yo hiciera todas las compras de todos los suscriptores. Y en varios casos logré hacer con gran éxito. Y en algunos casos, desafortunadamente, era un poquito difícil. Porque la gente no quería cómics. La gente quería los exclusivos de la Comic Con. Sí, no, bueno, para conseguirlos. Es muy difícil, hay que hacer fila para la fila, sí. ¿No? Entonces es como que un poquito difícil. Y a veces no, exacto. Entonces lo que termina sucediendo es que pude conseguir gran cosa, pero no pude conseguir mucho. Me encontré un amigo, muy buena gente, se llama Daniel. Y Daniel y yo queríamos colarnos, como prensa, ambos somos prensa, ambos tenemos podcast. Queríamos colarnos al Salón H y dudábamos que pudiéramos. Entonces yo, como dudé poder, me levanté tardezón el sábado para poder descansar un poquito. Me hice mi desayuno, así como que estaba todo relax. Y tenía que llevar muchas de las cosas que ya había comprado, las tenía que llevar al FedEx para que las mandaran a nuestro agente aduanal para que las pudieran traer a México. ¿Qué compré? No lo puedo decir. Hasta que las cosas no estén aquí en Fantástico, no se puede anunciar qué llegó y qué no llegó. Entonces ni me pregunten, por favor. Entonces estaba yo en el FedEx y se estaban tardando horas en empacar las cosas, reempacar las cosas y en mandarlas. Y me escribe Daniel y me dice: Joey, ven corriendo. Ya pude entrar al Salón H. Está a punto de empezar todo lo de Warner Brothers. ¡Voy para allá! ¡Voy para allá! No sé a través de qué milagro, porque tú ya viste el hotel donde yo estoy. La primera vez que fuiste, viste que el hotel está a 3 millas de... Sí, no es cerca. No es cerca. A 25 minutos. 25 minutos. Entonces, a través de un milagro, lograron mandar lo de FedEx. Lograron... el autobús llegó a tiempo. Llegué exactamente cuando estaba empezando el trailer de Suicide Squad. Pero lo mejor de todo es que fui con... Y utilizo, ¿cómo se llama? ¿Cómo se llaman estas cositas cuando envuelves una palabra dentro de comillas? Ajá. Porque es, obviamente, lo que estás utilizando es de la manera más libremente hablando. Estaba yo de cosplay de Wolverine, que todos hemos visto mi cosplay de emo Wolverine, como todo el mundo se burla. Imagínate, Lord, tengo que llegar a la puerta de entrada de prensa y decirle al guardia que este individuo con una peluca mal peinada, con una barba a medias, porque me la tuve que rasurar para hacer Wolverine, con mis dos garras en las manos, más una playerita así pegadísima, tengo que convencer a este individuo que yo soy prensa. Se me quedó viendo y creo que por pena me dejó pasar, en buena onda. Actuó bien. Entonces me dejó pasar. Y exactamente cuando entré, estaba empezando el trailer de Suicide Squad. Soy muy feliz. Salió todo el elenco, tomé fotos, las mandé a través de Twitter para que la gente pudiera tener la experiencia que yo viví en ese momento. Y después sale Zack Snyder y presentan, obviamente, a todos los actores que van a trabajar en Batman contra Superman. Y pusieron el trailer. No estoy exagerando cuando les digo, lloré. Hay una foto en Twitter donde una lágrima me salió. Me encantó todo lo que vi. No hay una parte que no me haya gustado. Bueno, Gal Gadot se ve increíble. Sí, me gusta mucho su traje. Sí. No aparece nadie más excepto la gran trinidad, que es Batman, Superman y la Mujer Maravilla. Ella se ve increíble. Batfleck se ve genial. Y Henry Cavill ya entendió más de qué es lo que tiene que hacer para ser Superman. Ya su rostro lo demuestra más, cómo se para lo demuestra más. Me encantó este Lex Luthor. Jamás habíamos visto un Lex Luthor así. Tanto Joker está en buenas manos y Lex Luthor, aún con pelo, está en buenas manos también. Me encantó, obviamente, lo que está haciendo Amy Adams. Pero lo más padre es que entiendes por qué Batman se va a enfrentar contra Superman. Porque él estuvo ahí durante la destrucción. En 2 minutos, lo entiendes. Batman estuvo ahí en la destrucción de Metrópolis. Y ver la cara a Batman... de que está viendo muertes a su alrededor y no puede hacer nada, como le pasó cuando él tenía 8 años y vio la muerte de sus padres. Y llega la niña y la cara, y no sabemos si está muerta la niña o no, pero aunque no está muerta la niña, pero si murieron sus padres, Batman en ese momento siente el dolor de ella, porque es el dolor reflejado que él sintió. ¿Y quién es el culpable? Los kryptonianos. Ya todos desaparecieron, uno murió y hay uno que todavía está en la Tierra, que en cualquier momento puede hacer exactamente lo mismo que Zod. Ahí está el enfrentamiento. Y es un enfrentamiento con base. Lo que me va a gustar, estoy seguro, de la nueva película del Capitán América Civil War, es que el enfrentamiento Iron Man-Capitán América, la base ya nos la pusieron en Age of Ultron. Y la base es una base idealista. Es una base de tú me mientes, tú nos escondes las cosas, tú haces cosas sin pedirnos sin darnos una explicación y sin pedirnos permiso. ¿Quién te crees? Esa es la razón del pleito de Civil War. No como en el cómic, que fue porque ordenado por el gobierno. Cuando ninguno de los dos obedecería ciegamente al gobierno. Aquí es porque Tony Stark cruzó la línea. Y lo que me encanta de lo que sucede en Batman contra Superman es que Superman cruzó la línea. En la mente de Batman, Superman cruzó la línea. Y alguien le tiene que demostrar que nadie puede llegar a la Tierra y hacer sus propias leyes. No importa qué tan poderoso seas. Batman le va a enseñar una lección a Superman y eso va a ser espectacular. Y también va a estar, obviamente, Aquaman, va a estar, Dios mío, esperemos, Linterna Verde, Hal Jordan. El traje de Batman cuando está en el desierto. Es muy bonito. Hay cosas muy bonitas. Y a mí lo que me encanta es, mucha gente se quejó de Jared Leto. Cuando vimos la escena de Jared Leto, el Salón H aplaudió. Toda la gente se quejó de Ben Affleck. Cuando salió Ben Affleck, toda la gente aplaudió. Y cuando vimos a Ben Affleck en acción, toda la gente aplaudió. Y yo lloré. Y una de las escenas que más me hizo llorar fueron dos. Obviamente, cuando está la inundación y vemos ahí la S de Superman, que la gente está pidiendo ayuda, no al gobierno, a Superman. Porque para ellos ya él es la salvación. Que es buenísimo, porque en el momento que te suben a ese nivel es cuando vas a caer. Y la otra escena que me rompe el corazón es porque yo sé quién es el que murió. Y obviamente es Dick Grayson, porque está el traje de un Robin y dice, y ja, ja, ja, la broma es hacia ti. y es básicamente que nos indica que el Joker mató a un Robin. No nos dicen que Robin, pero yo siento que va a tener que ser Dick Grayson. Va a ser más fácil que quedarnos a la explicación de que han habido múltiples Robins. Entonces yo creo que el que muere y la razón por la que Batman se retira es por la muerte de Dick Grayson. Y eso, bueno, así las lágrimas fluyeron. Y parece que también va a haber un enfrentamiento entre Alfred y Bruce Wayne. Pues eso también es muy bueno porque Alfred no quiere que Batman sea Bruce Wayne porque sabe que ser Bruce Wayne lo va a matar eventualmente. Uh-huh. Pero bueno, esas han sido mis dos opiniones de los dos. Y obviamente el agente de Cipoll, Man from U.N.C.L.E., se ve bastante divertida y Guy Ritchie no sabe hacer una película aburrida. Excepto la que hizo con Madonna. Pero bueno, okay. ¿Qué le vamos a hacer? ¿Tú tienes alguna opinión de Suicide Squad o de...? Yo todavía tengo mis reservas, no le he encontrado muy bien el sabor a la película aún, con lo que he visto, y la caracterización de Joker no me termina de convencer. ¿Qué parte no termina de convencer? Lo que mencionaste, los tatuajes, los metales en los dientes, etcétera, ¿no? Sí. Esa parte es la única que me da como... Ve la película de David Ayer, que te digo que con con Arnold Schwarzenegger, uh-huh. Y ahí te das cuenta de por qué el Joker está así. Todos los personajes que son, ¿cómo se llama? Schwarzenegger, Terrence Howard, el chavo que sale en Avatar. Sí, ¿cómo se llama el actor? Bueno, el actor que sale en Avatar. Todos los personajes que son los buenos tienen tatuajes, tienen la cabeza rapada, tienen barba, tienen colitas, tienen rastas. O sea, todos los personajes son muy llamativos. Uh-huh. Y si tú ves a todo el elenco de esta película, se llama Sabotaje, yo creo. Sobre todo, si me acuerdo. Ves esta película, o ves a todos los personajes protagónicos de esta película, y ves a todos los protagonistas de Suicide Squad, hace lo mismo. Agarra los trajes y busca la manera de hacerlos más feos. Por decir, hasta lo menciona el mismo Jay Courtney, que cuando le pidieron que se dejara la barba para que David Ayer decidiera cómo quería el vello facial del Capitán Boomerang. Y cuando se le quedó viendo, agarró el rastrillo y le empezó a cortar de la manera más fea posible, porque quería crear algo nuevo, algo totalmente grotesco. Porque él lo que le gusta retratar es la grotesquería. En serio, checa la primera película, que se llama Sabotaje, con Schwarzenegger. Okay. Y la película es grotesca hasta más no poder. Sangre por doquier, explosiones por... Y en algunos momentos, la primera escena es brillante. Ya después de eso se degenera la película. Pero yo creo que por ahí va Suicide Squad. Y si vas a hacer eso con héroes, se me hace muy malo. Pero si lo vas a hacer con villanos, sí, creo que encaja. Uh-huh. Y también Viola Davis, como Amanda Waller, no tendrá la forma de Amanda Waller, pero sin duda entiende, sí, quién es, sí, el personaje. Claro, claro. Como, entonces, además, es la primera escena, ¿no? Uh-huh. Además del Joker, ¿qué otra cosa te gustó o no te gustó de Suicide Squad? Yo creo que va a ser una película llena de acción. Sí. O sea, la manera en que están manejando, por ejemplo, a Deadshot me gusta mucho. Uh-huh. Pero yo todavía quiero esperar a ver un poco más, a ver qué pasa. Me parece perfecto. Aquí, hablando del rey de Roma, Bernardo Soto, okay, a través de su Twitter de Gamorrean Size, nos dice: Comic Manía con Carlos, Joey y Moisés, el programa más divertido de cómics por la señal de la nueva Tu Radio Online. Yo creo que nomás lo está diciendo para que lo vuelva a invitar al programa, ¿eh? Porque cuando está aquí, nomás se la pasa burlándose de mí. Fabián Medina, primera vez que nos escribe, está en lo correcto. Entonces vamos. Bienvenido. A ver, ahorita viene nuestro juego favorito: Troll. Ok. O no Troll. Perfecto. Fabián Medina nos dice: hola Joey, estaba leyendo la JLA de Morrison y de pronto aparece Superman eléctrico. ¿Por qué? Saludos desde Argentina. No es eso. Troll. No es troll. A ver, ¿por qué aparece un Superman eléctrico? ¿Sabes la razón? Porque los cómics en esa época de Superman eran tan malos, tan malos. ¿Sabes qué? Esa es una mejor razón de la cual te dan en el cómic. ¿Ustedes saben por qué Superman fue eléctrico por un tiempo? No. ¿Les interesa? No. ¿Verdad que no? Es muy malo. Es una muy, muy mala historia. Pero Fabián, sí. Pero Fabián nos preguntó y le tenemos que contestar. Ahí te va, Fabián. Hay dos razones. Nunca nos explican cuál de las dos razones fue. Uh-huh. Pero hay dos posibles razones. Primero, se apaga el sol. Una criatura llamada el Comesoles, ¿no? The Sun Eater. Tenía que ser un villano de la Legión, que tenga un nombre tan obvio, ¿no? Viene y... Un sticker. Lo que pasa es que nuestros buenos amigos de DC Televisa, les mando un fuerte saludo a Giovanni Arevalo. Me cae muy bien. Me cayó muy bien. Es muy buena, ¿sí?, persona. Uh-huh. Lindísima, bueno, persona. Tuvimos una larga plática acerca de The Secret Wars. Hubo un error en la imprenta. Y cuando imprimieron el TP de Crisis en Tierras Infinitas, como menciona nuestro buen amigo Rodrigo de MacLeod, se les olvidó una I. Entonces, en vez de decir, ¿sabes qué? Hay que agarrar todas estas portadas, tirarlas y rehacer la portada. Hicieron un sticker y le pegaron el sticker sobre el título. Entonces, tú tenías un tomo grueso, 12 cómics en uno solo, carísimo. Bonito el tomo, ¿no? Bonito el tomo, pero mal escrito. No, qué mala onda. Eso fue muy lindo, Curiosamente, nadie se quejó de eso cuando tuvimos la plática con Giovanni Arevalo. Yo veía venir los jitomatazos y nunca llegaron. Nadie. Es lo bonito de los troles, cuando en la oscuridad, muy valientes. En la luz del día, nos encanta. Sí, qué bueno que le pusieron Infinta, le ahorraron mucho dinero. Es ahí, le hubiera subido 100 pesos más. Ahí estaba la utilidad. Sí. Las traducciones geniales. Sí, bueno. ¿Qué onda con los troles? Pero bueno, ¿qué macros has? Crisis Tierras Finitas. Obviamente, Flashpoint empieza muy bien, termina muy mal, pero me gusta. Sí. Invasion es divertidona. Legends es brillante. Uh-huh. Es brillante, Legends. Hay una que es malísima. Sí, pero a mí Legends, ¿verdad? Sí, la compraste. Sí. Pero hay una que es malísima, pero a mí me encanta. ¿Cuál? Que es Panic in the Sky. Bueno, no es tanto una macro saga, involucra todo lo que es los títulos de Superman. Sí, cierto. Lo bonito es que ataca a la Tierra, Brainiac, uh-huh, utilizando el mundo bélico, War World, uh-huh, y todos los héroes se ponen detrás de Superman para ayudarlo a vencer a Brainiac. Esto es muy similar a lo que sucede en Invasion, nomás que en vez de que Superman sea el líder de las fuerzas terrícolas, ¿quién es el líder? El único que ha tenido entrenamiento en el ejército, de hecho en la Fuerza Aérea, Captain Atom. Okay. Entonces, el Capitán Atom en ese momento toma control de las fuerzas superheroicas y les indica qué hacer. Invasion es divertidona, uh-huh, pero pues, honestamente, para mis gustos, Crisis en Tierras Infinitas, Legends sería como que lo mejor. Sí. Las macrosagas en recientes años, como Infinite Crisis, Final Crisis, Batman Rip. En verdad no me dicen mucho. No. Obviamente Convergence, o sea, empezó interesante y terminó bastante X. Honestamente no. De hecho, creo que Marvel está haciendo mejor trabajo con las macrosagas que DC en este momento. A mí me está gustando Secret Wars. Es muy buena, es muy divertida. Es todo lo que quiso y debió ser Convergence. Uh-huh. Polo Im dice, "Buenas tardes, hablaron de la Comic-Con acerca del cómic de Aliens contra Vampirella." No. Pasó algo muy curioso en la Comic-Con. Lo digo aquí rápidamente para cuando hablemos de la Comic-Con. No sé si tengamos tiempo el día de hoy, pero tarde o temprano. Normalmente, y tú lo sabes, mi querido Rodrigo MacLeod, del Clan MacLeod, cuando yo voy a la Comic-Con, tú fuiste conmigo una vez, me dedico a cubrir el evento. Tomo fotos de todo. Tomo fotos del stand. Tomo foto de los cómics. Tomo foto de las cosas que compramos. Especialmente tú, que eres un salvaje y compras más cosas que yo. Tomamos fotos de los cosplayers, sin duda. Y no solo de las chicas con poca ropa. Tomamos cosplays de cualquier cosplay que veamos que es interesante y bonito. Sí, y divertido y llamativo. Tomamos fotos siempre. Sí. No solo de chicas con paños menores. Y nunca me cuelo en la foto. Porque siento que es importante que la gente vea el cosplay y no me vea a mí colado con el cosplayer. Y también tomamos fotos de los paneles. Cuando fui al Salón H en el 2013 por primera vez, tomé foto de todo y reporté todo. Ese era mi trabajo en ese momento, reportar para ustedes. Y no solo conforme con eso, todos los postes de luz y sin duda todas nuestras comidas estaban ahí. Sí, porque no había reportaje completo sin la comida. Totalmente de acuerdo. Pero resulta que esta vez yo no fui a cubrir el evento. Sí, fui a cubrir el evento por una parte, pero también fui en representación a Fantástico para conseguir todos los cómics de todos ustedes. Conseguir los cómics fue bastante simple. Vas a las 2-3 tiendas grandes de cómics y ahí está la mayoría de cosas. Uh-huh. Conseguir las portadas variantes, ahí empezaban los problemas. Porque no solo están en un solo espacio, están en varios, múltiples espacios. Y tenías que ir de lugar a lugar para poder encontrarlos. Las playeras de Marvel también tenían una cierta dificultad. Los pines también, porque eso no te podías llevar todos los pines que quisieras. Te podías llevar los que ellos te permitían llevar. En el caso de Hasbro, tú bien lo sabes, te tienes que formar hay fila para comprar a las 5 o 6 de la mañana, uh-huh, para que te den un pase para entrar a la fila real, uh-huh, y a ver si lo que tú quieres está todavía a la venta. Y tú llegas ahí y hay un límite de cosas que puedes comprar por convención, por decir. Algo que estábamos hablando acerca de la mercadotecnia de Ant-Man, salieron varios juguetes de Ant-Man y como se aproxima la película de Doctor Strange, salieron algunos juguetes de Doctor Strange, que obviamente eran los más vendidos de la convención. El Doctor Strange, el libro del Vishanti, se vendió todo y obviamente también el Ant-Man que entra en una caja de cerillos desapareció de la convención. Pero bueno, era casi imposible conseguir esas cosas. ¿no? Y obviamente el box set de Ant-Man, que está precioso, también desaparecía. O sea, era casi imposible conseguir esas cosas. Y era una de dos: o le tomaba fotos a la convención, o tomaba video, o iba a los paneles, o conseguía las cosas para la claro. gente. Como en este caso muy particular, a la buena gente de Fantástico me pagó mi boleto de avión y mi hotel, que tiende a ser lo más caro, porque mi comida, créeme, es lo que menos gasto. Uh-huh. Tenía que elegir, y la elección era muy simple. Tenía que serle fiel a la gente que me estaba empleando, así como buen godínez, uh-huh. en vez de estar disfrutando la convención al 100%. Lo disfruté a un 50%, a un 40%. Pero es imposible no disfrutarla, porque pues, obviamente vi a Jim Lee, le hice una pregunta a Jim Lee. Jim Lee se enojó, como siempre logro hacer que la gente se enoje. Gané mi gorra de está Batman padrísima. Superman, muchísimas gracias. Seguro la vieron en Periscope. Muchísimas gracias. Nuestro buen amigo Eddie Berganza, editor de DC. Fui al Two Tough Trivia de Batman, donde le hacían preguntas a los editores. Tú escogías al editor que querías que respondiera por ti. Y estaban varios editores de DC, habían 6 editores de DC. Tú decías, ¿a quién escoges? Yo escogí obviamente a Eddie Berganza, como lo hago cada año, porque es muy buen amigo mío. Lo conocí en la Comagón de Guadalajara en el 2013. Curiosamente, ahí también conocí a Lady Loki. Larga historia. Pero no hablemos de eso, porque si hablamos de eso nos vamos a desviar totalmente. Y resulta que Eddie Berganza, ahí lo conocí y confío mucho en su conocimiento. Y la pregunta fue nombrar a todos los Robines. Eddie Berganza nombró a todos los Robines. Y dice el cuate que estaba moderando, nos falta uno, pero te lo voy a pasar porque nombraste casi todos, pero nos falta uno. Y dice, a ti compañero, a mí, ¿no? ¿Podrías nombrar a la persona que fue Robin por solo 3 simples números, por puntos extra? Y le digo, claro que sí, fue Carrie Kelly. Y dice, no, él ya mencionó a Carrie Kelly, pero recordarás, Carrie Kelly sí fue solo Robin por 3 números. Sí. Y me dice, no Carrie Kelly, la otra. Ah, Stephanie Brown, muy bien, un aplauso. Y ya me dieron mi gorra, yo estaba muy feliz de que me dieron mi gorra. Fui el segundo en pasar, el tercero en pasar, obviamente a él le dan el pase para que se lleve la figura de Lego exclusiva de ese año. Que después, ¿no te llevaste la anterior, la del año anterior? La del año anterior, que pude vender muy, muy, muy caro a través de eBay. Y el chico que me siguió se pudo llevar la de Lego. Y dije yo, maldita sea, ¿qué es lo que yo quiero en serio? Una figura de Lego, la gorra de Batman. Figura de Lego, gorra de Batman. Y dije, ¿sabes qué? Gorra de Batman, ¿por qué no? Porque mi amigo Heinzi, bastardo que es, lo quiero mucho, pero bastardo que es, yo me quedé con la bolsa de Gotham. ¿Sabes con qué bolsa se quedó él? ¿Con cuál? Con la bolsa de Superman Batman. Lo odié. Y su esposa, un fuerte saludo a Denise, ella se quedó con el de Supergirl, si estoy en lo correcto. Entonces imagínate, o creo que encontró una de Supergirl. Uh-huh. Se llevaron las dos más bonitas, ¿no? Y a mí me tocó la de los héroes de Gotham, que no sí, está tan fea. Es que pero... este año estuvieron raras, ¿no? La de Flash, la vi. La de Flash y Green Arrow estaban bonitas también. Uh-huh. Pero la que más me gustó fue Supergirl y la de Superman Batman. Pero dije, ¿sabes qué? Cuando vi a Heinzi, ya no te envidio tanto por tu bolsa, porque ya tengo mi gorra. Entonces me sentí mucho, muy bien. Y también estaba yo dando mis vueltas ahí con mi gorra, todo orgulloso. Y una chica que estaba de decán en una de los stands, que, o sea, una niña bastante linda, así con un cuerpo así muy guau, wow, ¿no? Me dice, oye, disculpa, ¿dónde conseguiste tu gorra? Y dije, ah, mira, la gorra hace que niñas bonitas me quieran hablar. Ya no son los autos me quito la gorra y es como que no soy nadie. Me pongo la gorra y, ¿quieres saber dónde la conseguí? Le dije, no, me la gané. Dice, ay, qué mala suerte. Ya no la consigues en ninguna parte. Le digo, no, ya no la consigo. Y ¿sabes qué? Lo siento mucho, pero esta gorra es mía. Sí, estás muy linda, pero no, lo siento mucho. Y además, como podrás ver, tengo un anillo en mi dedo. Y es un anillo de Loki. Entonces, no. Lo siento mucho, chica. Y ni modo, se amoló. Se quedó con las ganas de mi gorra y nunca la tendrá. Daniel nos dice, la neta, sí son los más perros. ¿Ya ves? Muchísimas gracias. Yo lo gritaría, pero obviamente ya no puedo gritar el día de hoy. Se escuchen Comic Manía todos los miércoles. Muchísimas gracias, mi querido Daniel. Polo Im también dice, si vale la pena la actuación de Ben Affleck como Batman en Batman vs Superman, la película. Pues mi querido compañero, así como Aliens contra Vampirella, no pude estar concentrado en absolutamente nada de la Comic Con porque estaba comprando exclusivas para todos los suscriptores de Fantástico y Comic Castle. No te puedo decir mucho de la actuación de Ben Affleck como Batman, porque lo que yo vi es lo que tú viste. Sí, hay poco. Es lo que salió en los dos trailers, es lo que yo he visto. Y obviamente estoy haciendo todo lo posible por poder imitar la voz de Ben Affleck. No me sale todavía, pero ahí voy. Lo que pasa es que me sale muy bien la de Kristen Bell, porque nomás es destrozar tu voz, ¿no? Ustedes dos como ¿cómo se llama? Actores de doblaje saben que no deben de hablar como como Christian Bale si quieren que tu carrera sea larga en el doblaje. Pero hace algo bien padre Ben Affleck, que como que susurra todo, ¿no? Do you bleed? Pero todavía no me sale bien. Lo estudiaré constantemente. Jorge Espinosa nos dice, Joey, el Joker de Leto, sí me dio miedo cuando sonríe hacia la cámara. Sí, totalmente de acuerdo. Totalmente de acuerdo. Impresionante. Jesús Ramírez, primera vez que nos escribe en Twitter. Y obviamente es el tiempo de jugar nuestro brillante juego que es ¿Troll o no Troll? Ah, hola Joey, me gustaría que me recomendaras las mejores historias a tu parecer de Spider-Man. Gracias de antemano. Mira, no que es Troll. No es Troll. Uh-huh. Mejor historia de Spider-Man que jamás he leído en mi vida. Hay una y tú la conoces, ¿sabes cuál es? Spider-Man Blue. Spider-Man Blue es preciosa, es divina. Ah, curiosamente, es cuando Spider-Man se lamenta la pérdida de Gwen Stacy. Uh-huh. Perdón, déjame irme un rato. Ok. Perdón. Buenísima Spider-Man Blue, genial. Jeff Loeb escribiendo muy bien con Tim Sale a cargo del dibujo. Preciosa. Y viene Captain historia. America White. Eventualmente. No, ya está anunciada. Ya era hora, porque el número cero fue muy bonito. Uh-huh. Pero sí, en Spider-Man Blue es preciosa. Pero también hay una que me encanta aún más. Y obviamente es Kraven's Last Hunt. Claro. Ya publicado por Marvel Televisa, sí, ¿cierto? Ya. No sé cómo esté el tomo, pero la historia es brillante. Claro que sí. Preciosa. También está una historia que creo que también ya publicó Marvel Televisa, que es With Great Power. Uh-huh. Que obviamente es el origen otra vez del Hombre Araña, pero está muy bien contado el origen, porque agarran algo que resumió Stan Lee y Steve Ditko en como 5 páginas y lo extendieron a 5 números, pero esa extensión hace que el personaje crezca aún más, bastante bueno. Okay. La primera aparición de Venom y el primer enfrentamiento Spider-Man Venom, uh-huh, que está escrito por David McLean y dibujado por Todd McFarlane, es genial. Uh-huh. Hay un tomo que son las mejores historias de Venom, ahí lo podrán encontrar. Y también hay un tomo de Todd McFarlane, uh-huh, donde también están. Ahí están esas primeras historias de Venom que son geniales. Uh-huh. También obviamente está la primera aparición de Carnage, dibujada por Mark Bagley y igual escrito por David McLean. Y son, uh-huh, 3 números y son 3 números geniales. Uh-huh. Y obviamente, les recuerdo, me refiero a la primera aparición de Carnage, Cletus Kasady, no a Maximum Carnage. No, aléjense es de eso, por favor, malísimo, por el amor de Dios. Es malísimo. Y serían como que las mejorcillas para mí. Sí. ¿Tú también piensas? Aléjense de la saga del clon. Ah, sí, muy mala. Muy mala. Pero yo concuerdo contigo. A ver, aquí dice Jorge Espinosa, Joey, ¿has leído Superman Forever? En la portada de Alex Ross, es que me encontré tirado en la calle y no sé qué es. ¿Superman Forever? ¿Cuál fue? ¿Me podrías encontrar esa en tu celular? Porque no ubico Superman Forever. Yo tampoco. Ubico Superman for Tomorrow. Uh-huh. Creo que es esa. En vez de Forever es For Tomorrow. Pon Superman Forever a ver qué pasa. Y aquí tenemos a GF. Igual primera vez que nos escribe y es el tiempo de jugar nuestro juego. Ok. Favorito que es Troll. O no Troll. Y GF nos dice, hola Joby, ¿has leído Wolverine Noir? Saludos. ¿Tu veredicto? Yo creo que no es Troll. Me parece perfecto. No he leído Wolverine Noir. No tengo muchas ganas de leer Wolverine Noir. Pero curiosamente descargué legalmente, por obviamente, a través de la app de Marvel, Spider-Man Noir, y me está encantando. He leído poco, voy muy lento, pero me encantó. A mí me habían dicho que era muy mala, estaban equivocados. Me gusta mucho el traje, me gusta que sea no Peter Parker, el personaje que interpreta Spider-Man Noir, uh-huh, sino es otro, no quiero matar la sorpresa, pero es otro personaje que también trabaja en el diario El Clarín, Daily Bugle, que se transforma en Spider-Man. La manera en que hace la justicia, la manera en que trabaja dentro del bajo mundo es muy buena. Me encanta lo que hacen con el tío Ben, me encanta lo que hacen con la tía May, y obviamente me encanta lo que hacen con Peter Parker, porque aunque él no es el Hombre Araña, tiene un juego dentro de esta historia. Y el traje de Spider-Man Noir es genial. Superman Forever, pero a ver, la única imagen que encuentro, pero no. Pero no, pone ahí, vea la imagen y pone ahí Visit Page. Ahí píquele aquí y pone ahí donde dice Visit Page. Y a ver si nos dice algo, porque yo nunca lo he leído. No. Pero mira, te voy a decir una cosa. Si lo dibuja Alex Ross, mínimo va a estar bonito el dibujo. Sí. Entonces, ¿cuál es tu problema? Y si te lo encontraste en la calle, pues no te costó nada. Uh-huh. Entonces, relájate, disfrútalo. Nuestro gran amigo Chewy nos dice, un saludo a todos y un gran abrazo, Wookie. Lorna, ¿podrías hacer el saludo Wookie que hace Chewy? A ver, Gerson, por favor, el saludo Wookie. Le sale, es experto. Entonces tú eres como una versión femenina de Han Solo. Sí. ¿Eres Han Lorna? Han Lorna. O sea que Han o Lorna Solo. O sea que Han Solo y. O eres Lorna Solo. ¿Qué? Oh, Han Solo y Chewie. No sé, ¿eh? Pero te puedo contar una historia acerca de cuando yo estuve de hipster a Han Solo y. Otra persona estuvo... No, no, dejámoslo así, dejámoslo así. Okay. Hay niños escuchándonos y no quiero entrar demasiado en detalles de lo que yo hago en mi vida personal. Pero bueno, ¿qué más tenemos? Lorna, son las... Ya van a dar las 7. Nos tenemos que ir a nuestro... Nos vamos a nuestra segunda canción. A ver, Superman Forever. A ver, y aparentemente no dice absolutamente nada. Aparentemente sí hay un cómic Superman. Hay un cómic llamado Superman Forever y obviamente lo dibuja la portada nuestro buen amigo Alex Ross. ¿Qué onda? ¿Cómo puedes lidiar con ese celular? ¡Es enorme! Porque mi mano es enorme. No, que me parece perfecto. Oh, mira, aquí está la descripción. Ajá. ¿Qué te parece si hacemos esto? Nos vamos a nuestro segundo corto musical. Perfecto. Leemos la información de Superman Forever y ya podemos saber si es bueno o malo. Y yo checo si tenemos algún mensaje, obviamente, en nuestra página de Facebook. Muy bien. Y yo también les digo a todas las personas que, por favor, nos escriban a la página de Facebook, pero lo que hacen es, nos escriben en el anuncio de que el programa está a punto de comenzar. Okay. Déjame checar dónde están todas las preguntas. Okay. Checaremos eso y, mientras tanto, nos vamos a un próximo corte musical y, como todos ustedes saben, está dedicado a la bellísima Spider-Gwen, Lady Loki, o pues como la quieran llamar, pero sigue siendo la misma persona. No, perdón, Lady Joey. No creo que le guste ese nombre, pero bueno, nos vamos a este corte musical y regresamos con un poco más de esto que se llama Comic Manía. ¿Cómo son todos? Mi nombre es Carlos Joy Moisés. Está a punto de acabar este programa y la pregunta que siempre hago es ¿dónde se fue el tiempo? Sí. Creo que la única persona que siente el tiempo es Gerson, que dice ya que se acabe, por favor, que se acabe. Yo pensé que ibas a preguntar ¿por qué siempre tengo que venir aquí a esta hora? Pensé que ibas a preguntar ¿dónde está Bernardo? No, eso no, nunca, ¿verdad? Nunca, jamás. Estoy feliz que no se encuentre con nosotros. Ah, mira, aquí aparentemente Magek Fragment me hace una increíble y larguísima plática, que aparentemente que es una disculpa, pero lo que me gustaría decirle es, si tú ya me dijiste que no te gusta el programa porque soy poco divertido y no sé nada de cómics, deberías ir con otros programas donde te diviertan más. No sacrifiques más de tu tiempo en un programa que aparentemente no te da toda la satisfacción que tú buscas. Es que es un programa muy serio. Sí, yo creo que sí. Les ofrecemos muy serios para nuestro buen amigo Magek. Pero no sé, ni buena onda. Ya sabes que cuando gente que me cae mal, ya sabes a quiénes me refiero, me mandan una disculpa, siempre nomás les mento a la madre y ya el odio. Pero en buena onda, Magek, voy a leer tu disculpa. No tienes por qué disculparte de entrada, pero voy a leer tu disculpa y no pasa nada. Estamos bien. Perfecto. No contestaré tus preguntas, pero estamos bien. Dice acá. Nuestro buen amigo Joe Pike de la Sociedad de los Comiqueros Muertos nos dice: por supuesto que le sigo escuchando cada semana, solo se le baja el volumen en los cortes musicales. Bueno, Maroon 5 no estuvo tan mal. Puse Maroon 5 y ¿cómo se llama? Bruno Mars. O sea, ¿ves? Es una buena influencia para mí, Lady Loki o Spider-Man, como la quieran conocer. Me hace que mi nivel musical suba. Bueno, espérense la última canción. Locon Stratos dice: hola, un saludo a todos. Mi duda es: ¿en qué momento se une la Kabbalah con the Cabal con el Maker o bien el Reed Richards del universo Ultimate? Uh-huh. Y quisiera saber si hay la posibilidad algún miércoles de poder ir al programa en vivo en la cabina. Eso es todo por el momento. May the Force be with you. Pues bueno, yo no sé exactamente en qué momento, porque yo dejé de leer Ultimate. Yo sí. Perfecto, adelante. Yo sí lo sé. Cuando me encanta cuando Rodrigo MacLeod del Cloud MacLeod sabe algo que yo no sé. Es su alegría. Un aplauso para Rodrigo MacLeod. Muchas gracias. Porque además no es muy común. Cuando las dos tierras aparecen ya para chocar una contra la otra del universo 616 y el universo Ultimate, uh-huh, los Cabal se van al universo Ultimate y ahí los encuentra Reed Richards. Que ahora le llaman The Maker porque parece que por alguna razón se volvió malo en ese el universo. En ese universo. Sí. Y crean también, como el Reed Richards de nuestro universo del 616, crean una nave que los, uh-huh, les permite escapar de todo este rollo de la destrucción del multiverso. Exacto, de hecho hay dos, uh-huh, naves, ¿no? Una creada por el Cabal y una creada por Reed Richards. Así donde es. Ellos pueden escapar la destrucción del multiverso, uh-huh, y después ya esta nave ha vuelto a aparecer en este nuevo mundo creado por el dios Doom. Qué bonito está quedando Secret muy Wars, bien, ¿eh? Muy bien. Bye. Me parece que va a terminar bien, ¿eh? Bueno, eso parece. Jonathan Hickman, no nos dejes mal. No nos dejes mal. Y en cuanto a venir al programa, ¿sabes lo que me encantaría que hicieras, Locon, para que nos conozcamos primero? Cada fin de mes, miércoles, fin de mes, doy una transmisión en vivo o hago una transmisión en vivo en Fantástico del Valle, que es Félix Cuevas 835. ¿Por qué no nos acompañas en una de esas, de esas transmisiones? Cotorreamos un rato y vemos cómo interactuamos chido y de esa manera ya podrás ser invitado. Porque venir acá, no es que no quiera que vengas, pero sí es un proceso donde nos tenemos que ver en algún metro, te tengo que dar un ride, o tenemos que venir. La logística es más complicada. Es un poquito más complicada. En el caso de Rodrigo MacLeod, el Clan MacLeod, él tiene auto, entonces es mucho más fácil y además ya ya este, pues desde la casa nos fuimos a San Diego Comic Con juntos. Y a Nueva York. Y a Nueva York juntos. Uh-huh. Entonces yo creo que es mucho más fácil que llegues a Fantástico, que está afuera del Metro Zapata. Ahí nos conocemos y ahí hacemos planes y el día que podamos nos organizamos y vienes aquí a la estación. Hay poca gente que tiene prohibido venir a la estación. Lorna es la que determina quién puede ir. Y curiosamente la lista de Lorna es más larga que la mía. ¿En serio? No, no tienes idea. Yo solo conozco a dos. Espérate, deja que te cuente, compañero. Okay. Polo Crown dice, no traigo audífonos para oírlos en vivo. Carita llorando. En el trabajo, lo sentimos mucho. Pero está el podcast. Está el podcast. Siempre está la opción del podcast y hoy la repetición es a las 10 de la noche la repetición. Y Armando Castillo dice, es genial. Ah, muchísimas gracias. Hay mucha gente que como que le gusta este programa. No se ve reflejado en ¿cómo se llama? En el rating. Pero no importa, no importa. Y vamos a ver qué más tenemos por acá. Bueno, ya son las únicas preguntas y obviamente es que nomás quiero que cheques, en serio. Y lo voy a leer en buenísima onda. Ajá. Chécate la carta de Magueg, ¿eh? Okay. Wow. Un poco larga, entonces no lo voy a leer al aire porque me hizo una disculpa, creo que quiero sí, que es sea personal, ¿no? Sea lo personal y no me gusta. Es como la carta que me mandó Adrián Méndez diciendo que le gusta mucho el programa. No lo leo porque es algo personal entre él y yo. Vamos a ver si tenemos algo más en el Twitter. Bueno, léenos por favor Superman Forever, por favor. Sí, aparentemente es el siguiente número después de que pasa todo lo de los Gigantes del Milenio. Sí. Entonces es cuando regresa Superman en su forma original. Bien. Aparentemente la historia principal es que alguien rapta al bebé del Lex Luthor. Okay. Nunca supe que tuviera un bebé, pero nadie lo sabía. Lo escribió Carl Kessel, Dan Jurgens y Louis Simonson. Perfecto. Ok, entonces básicamente es como para darle una conclusión a todo lo ocurrido con los Gigantes del Millennium, ¿cierto? Así es. Me parece lo cual perfecto. Estuvo bien, tomando en cuenta que la historia fue muy mala. Y además no podía haber algo peor, ¿no? Bien, estoy viendo que no tenemos ni una pregunta acá. Bueno, Jorge Espinosa nomás nos dice, dude, sigan con las rolas de Maroon 5 que están chidas. Uh-huh. Bueno, cuando salga el día, porque no vamos a poner todo el LP. Entonces, exacto, es ponerlas cuando venga la razón. Tal vez la de Payphone sea la próxima semana. Todavía no sabemos. Y ya se nos han acabado las preguntas. Son 7:11 y ya no tenemos preguntas. Pero afortunadamente tuve 5 días. ¿Ya vimos Facebook? Ya vimos Facebook y no hay más preguntas, pero tuve 5 días en el glorioso mundo llamado la San Diego Comic Con. Uh-huh. Tú me acompañaste una vez el 2013. Sí, y regresarían en el 2016. Y regresaron. Yo te dije, lo que estás a punto de ver, la experiencia que estás a punto de tener, nunca más será igualada en tu vida. Cuéntanos, por favor. Sí, totalmente, te pierdes. O sea, es un choque de tantos estímulos por todos lados. Quieres ver todo, quieres caminar por todos lados. Las piernas no te dan, cojeas ya en los últimos momentos del día, pero la verdad es impresionante. O sea, la cantidad de gente, la cantidad de cosas que puedes ver. Uh-huh. Y hay para todo el mundo, para todos los gustos. Y te voy a decir algo que tú tuviste la experiencia conmigo, de entrar a lo que se llamaba Preview Night. Sí. Para las personas que no sepan, lo que sucede es lo siguiente. Se abren las puertas para la gente que va a exhibir cómics, para que la gente que va a exhibir juguetes, la gente que tiene que armar los stands, se abren las puertas que te gusta a las 7 de la mañana, a las 9 de la mañana, se abren muy temprano para que la gente tenga la oportunidad de entrar, o tal vez se abra desde la noche anterior y ese día, el mismo miércoles, están poniendo todo. Y las puertas se abren para el público en general hasta el jueves. La única gente que tenía acceso a lo que era llamado Preview Night eran los profesionales, los trade professionals, que son gente alterna a los o cercana a los profesionales, y la prensa, los miembros de la prensa. Yo estaba como trade professional ese año, al igual que tú fuiste como mi invitado, y pudimos entrar al Preview Night. Entramos tarde, entramos que era como las 5:30 la entrada, 6 de la tarde la entrada. Como las 6 era la entrada, igual ha sido todos los años. Es una de entrada de 9 más o menos. Te puedes empezar a formar desde las 3 si quieres, pero no empiezas a pasar hasta como las 5 y finalmente puedes entrar a la sala de exhibición hasta las 6. Sí. Cierran a las 8, entonces tienes 2 horas. Y en ese entonces, cuando entramos tú y yo, no había casi nadie. Y pudimos ir de un extremo de la comisión a otro extremo para ver todo. Dónde estaban los juguetes, dónde estaban los cómics, dónde estaban los videojuegos, dónde estaban los artistas. Y podemos hacer un plan para atacar la comisión al otro día, ¿cierto? Sí. Nada más para que se den una idea del tamaño del lugar. O sea, yo hoy dice, no había casi nadie, pero eran 20,000 personas. El primer día. En la previous night. Exacto. ¿Adivina qué? Ya abrieron el preview night al público en general desde el año pasado. Uh-huh. Entonces, este año no había 20,000 personas. Había fácil el doble. Sí, seguro. Porque yo en hora y media Yo finalmente logré entrar. ¿Te acuerdas la fila que hicimos para entrar? Sí. Era mucho más larga este año. Para finalmente poder entrar a la convención, hice una hora, hora y media de formado. Uh-huh. Finalmente entré y solo pude estar una hora y media antes de que cerraran. Y yo empecé del extremo más, más alto para ir hacia el más bajo. O sea, empecé del salón G para irme al salón A. Uh-huh. No pude llegar al salón A. De la G creo que pude llegar a la D. Okay. Era imposible caminar. Uh-huh. La cantidad de gente que había, la cantidad de gente que había comprando, la cantidad de gente que estaba atacando el stand de Lego, de Marvel, sí, de Mattel, de Hasbro. O sea, para cuando yo entré, la fila de Mattel, la fila de Hasbro ya estaba cerrada, porque ya no podían admitir más gente. Wow. Porque hacen, creo que meten 100 personas, 200 personas, 300 personas, y ya no puede entrar nadie más. No podía caminar, estaba golpeando con todo. No llevé cosplay ese día, no llevé nada excepto mi mochila. Uh-huh. Para poder moverme rápido, y no me pude mover rápido, no pude comprar nada el primer día. Nada. Creo que pude comprarme dos cómics y ya. No pude ni pude hacer un mapa mental de dónde estaba todo el primer día. Uh-huh. Era imposible. Curiosamente me topé con muchas personas en el avión. Un fuerte saludo al tribunal de los supergüeyes, curiosamente. Andaban allá. Ya teníamos una plática, gracias a los troles empezaron a abrir las pláticas entre nosotros, empezamos a cotorrear, sí, bastante lindo. Nos querían enemistar. Nos querían enemistar, afortunadamente los chicos de los supergüeyes se lo tomaron a chiste. Uh-huh. Y me contactaron y empezamos a cotorrear y nos quedamos como que bien por Twitter y tomamos el mismo avión. Llegamos a San Diego en el mismo avión. Entonces en el avión nos conocimos y platicamos un ratito en el avión y quedamos de vernos para hacer un video, lo cual hicimos. Pero me dio muchísima risa y dije, qué curioso que nos quieren enemistar, y terminamos haciendo, creando una amistad, ¿no? Y también me topé con algunas personas. Un fuerte saludo también a René Franco, gran fan de cómics, curiosamente. Me lo topé ahí, ya tengo su correo electrónico. Voy a ver si lo puedo contactar, a ver si algún día nos acompaña aquí en el programa, o mínimo a través de Skype. También vi obviamente al doctor Sivana, porque él me persigue mínimo una vez. Cada vez que voy al Ascendido Comic Con tengo que enfrentarme contra uno de mis peores enemigos. ¿Qué te puedo decir? Y me topé con algunas otras personas ahí. Tengo una chica que va a ser moderadora en la Mole. Me la topé ahí también. Paola del Castillo. Esa mera, me la topé ahí. Nos saludamos rápidamente. Y Axel Medellín también, un dibujante, el dibujante de Elephant Man. Uh-huh. Que divina persona, también me lo topé ahí. Mucha gente que... ¿Viste a Humberto? Humberto Ramos también no estaba en el mismo avión. Pero Giovanni Arevalo sí estaba en el mismo avión. Sí, me topé mucha... El Illuminati estaba ahí conmigo. Y un miembro del Cabal. Estaban ahí conmigo. Y nos dimos ahí una... Llegamos todos al mismo tiempo. Y obviamente me pasó lo mismo que me pasó en Nueva York. Uh-huh. Llego, presento mi pasaporte y visa y me tienen que mandar a revisión. ¿En serio? Igualito que en San Diego, que en Nueva York. Algo tiene mi rostro que nomás es que la gente diga, nah. Bueno, así como que muy peligroso. Al Qaeda no te ves. Pues no sé, no sé. Creo que la barba no estaba ayudando en ese momento. Ser. Pero entonces lo que terminó sucediendo fue... Ya llegué y digo, no me pude mover, no pude hacer nada el primer día. Fue un día, pues básicamente desperdiciado, porque literalmente no pude hacer qué nada. Qué mal, porque el previous night era muy atractivo. Era para eso, era básicamente. José Miguel Arma Marquina. José Miguel, ¿cómo estás? Estás interrumpiendo mi fluido ritmo hablando de las ¿qué nos quieres comentar, compañero? No, pero pues es que dije, ya llegué tarde a la comenta, ya está yo y platicando todas sus chocoaventuras, sus desventuras, pero falta que platiques tus desayunos, tus rutinas en el gym, cuántas series hiciste, eso es lo más. Tienes toda la razón, no hablé de todas mis comidas. Así es. Es que si no hablo de todas mis comidas, porque comer atún o comer pollo tiene mucho que ver con la San Diego Comic Con. Claro, sí, yo lo sé, por eso. Los postes. Y los, sí, postes son lo más importantísimo. Todos los postes, curiosamente, ¿qué estaban anunciando? ¿Ant-Man? ¿Película? Mira eso. ¿Cuánto gastó Marvel para anunciar en cada poste Ant-Man y no fueron a la convención? Iban a estar ahí. Qué curioso, ¿no? Es muy curioso. Pero sí les resultó entonces la inversión, porque Ant-Man, pues el fin de semana pasado, tanto en México como en Estados Unidos, fue el éxito rotundo, arrasó con la taquilla. ¿Quién? ¿Ant-Man? Pues sabes que arrasó, pero no arrasó tanto como esperaban. Había una expectativa muy alta que no llegó. Y todas las otras películas de Marvel han llegado a esa expectativa y han superado. El mejor ejemplo siendo Guardianes de la Galaxia, que nadie esperaba el gran éxito. Yo no le deseo nada mal a Ant-Man. Nomás siento que mucha gente dijo, neta, el Chapulín Colorado, ya lo conozco. No tengo que verlo en pantalla grande. Y creo que están equivocados, porque no se tira la comedia tan burda como el Chapulín Colorado, pero sí es comedia. Yo creo que a la gente le va a gustar, pero para mis gustos, si nos vamos a una película que tiene comedia, pero también tiene mucho corazón, Grandes Héroes, Big Hero 6, mantiene ese nivel cómico con el nivel emocional que esta película desafortunadamente no logra. Es muy triste porque tiene mucho más que podía hacer. Pero bueno, a lo más que nos quieras comentar, José pues Miguel, perdón, que rápidamente contar todas las mis aventuras. El sublime tráiler que por fin ya pudimos ver de Batman contra Superman. No sé si ya lo comentaste, porque digo, voy llegando a la comenta un poco tarde. Sí, pero no. Bueno, pues nada más, en lo que platicas al rato y retomas todos estos, nada más aviso parroquial, faltan 3 semanas. Ajá. Tenemos TNT especial. Ah, sí, cierto, ¿verdad? El 8. En Expo Reforma. Y bueno, después ya tendríamos Mole, pero por lo pronto TNT especial, que va a ser el debut de Wolverine Emo con una modificación genética. Exacto. Un entendí, ¿verdad? Exacto. Emo Wolverine va a ir a la TNT. Pero con una modificación genética. Esperemos, esperemos. No va a llevar a garras de adamantium, va a llevar garras de vibranium. Me parece perfecto. Pues muchísimas gracias, mi querido José Miguel. Hasta luego. Que estés muy bien. Bye, bye. A ver, bueno, después de ese esa pequeña pausa... Sí, me invitó a la TNT. Vamos a ir a la TNT, que va a ser el 8 de agosto. Y sí, ya fui como Rockabilly Batman, que curiosamente tuvo éxito. Sí, tuvo éxito. Y también voy a ir como Emo Wolverine, a ver qué tanto éxito recibe Emo Wolverine. Bueno, ahí te va esto, que es lo más curioso, ¿no? El segundo día, que fue el jueves, traté de meterle un poquito más de ganas. Uh-huh. Pero desafortunadamente te llaman los paneles. Entonces obviamente fui al panel de Jim Lee, que está muy padre porque Jim Lee se nota que es un chavo que disfruta ser artista. Ahora está ganando millones y millones como editor de DC, pero disfruta el ser artista. ¿Fue en el que dibujó en vivo? Dibuja en vivo, pero no solo dibuja en vivo. Llama a gente de la audiencia, pide que se sienten con él y que dibujen. La gente dibuja y él toma el dibujo y ¿qué hace? Lo entinta. Wow. Y después ¿qué hace con ese dibujo entintado por él? Se lo regala a la persona que dijo el dibujo original. Entonces él puede vender en eBay un dibujo suyo entintado por Jim Lee. Y no estuve ahí. Y no estuviste ahí. Yo obviamente ahí fue donde le hice la pregunta a Jim Lee. Uh-huh. Ahí ya finalmente me pude reunir con mis buenos amigos Heinz y Denise, con los que pude disfrutar un poquito más la convención, porque siempre la convención se disfruta mejor. Sí, con compañía sin duda. Sí, también, también mi buen amigo Elías Ortiz, el organizador de la Mole, también estuvo ahí. A él me lo topé 2 veces. Sin querer siempre me lo topaba. Y fue bastante divertido. También tuve la oportunidad de ir a varias tiendas de cómics ese día y conseguí varios de los cómics que pedían, pero me estaba haciendo muy difícil conseguir los exclusivos. Era casi imposible. No sabía dónde ir. Sí, no sabía por dónde buscar. No, y además muchas de las exclusivas las empiezan a vender semanas antes de que empiece la Comic Con. Entonces, lo único que hacen es que te dan tu comprobante y tú vas a recoger tu exclusiva, pero ya está vendida. Y también una de las cosas más horribles que sucede es, como te estaba diciendo, por decir, habían las portadas de DC se estaban vendiendo en graffiti. Las otras portadas de ¿cómo se llama? Las otras portadas especiales, exclusivas de la Comic Con, se estaban vendiendo en los diferentes lugares. Por decir, le daban la oportunidad a Mile High Comics de vender unas cuantas. Le daban la oportunidad de vender a la tienda de al lado unas cuantas. Entonces te daban un mapa y tenías que ir de tienda en tienda cazando las exclusivas. Era casi imposible. Claro. Antes estaban todos en un espacio de Diamond y ahorita Diamond las repartió. Eso fue, bueno, horrible. La fila para comprar cualquier cosa en la tienda de Mattel era de 1 hora. Uh-huh. Y era una fila, bueno, era 1 hora el sábado y el domingo. Pero el jueves y viernes, bueno, una fila interminable. Uh-huh. Después, ¿quién más estaba por ahí? La fila de Lego, bueno, olvídate. O sea, y la de Mattel igual, era una locura. Uh-huh. Horas y horas puedes estar ahí y nunca vas a conseguir nada. Entonces yo me di mi vuelta por acá. Obviamente fui a ver a J. Scott Campbell, larga historia de por qué estaba ahí, pero créanme que tiene todo que ver con Spider-Man. Y conseguí algunas cosas firmadas, también hice algunas compras por ahí, larga historia que no puedo revelar el todo. Uh-huh. Pero súper linda persona, J. Scott Campbell, lo conocimos en Nueva York. Nos tomamos fotos con él y todo. Ajá. Entonces yo le dije, ¿sabes qué? Voy a pedirle una entrevista, a ver si quiere. ¿Sabes qué? Literalmente me dijo, ¿sabes qué? Me encantaría, pero desafortunadamente no puedo y te voy a decir por qué. ¿Ves esta fila? Y le digo, sí, nunca acaba. Y no lo dudo. Y la cara que puso es como que estoy feliz de que tengo fans, pero al mismo tiempo qué tristeza que tengo. Sí, claro. Es una cara de peso, de dolor, de que es una fila que no termina nunca. Y además es un cuate que siempre lleva cosas nuevas en cada una de las convenciones. Exacto. Tenía algunos TPs de antiguos, tenía muchos, ¿cómo se llama? Prints. Y lo que más. Portadas exclusivas también, ¿no? Y lo que más me encanta, digo, será un super genio, será un super dibujante, será elogiado por todo el mundo, pero sigue siendo hombre. Pasó una chavita disfrazada, con el cosplay de Mary Jane, una micro shorts, una un top que le que relaba todo el estómago. Era del Hombre Araña, obviamente, la playera, pero no era la de corazoncito, era como que otra playera del Hombre Araña, y con el cabello rojo, que se veía demasiado rojo, que no sabía si era real o no. Y pasa corriendo y estaba así platicando con una fan, J. Scott Campbell, y literalmente pasa esa chava enfrente de su punto de vista e ignora a la fan para ver a él. Y después como que voltea con ella y dice, y trata de rescatarlo. Estaba vestida de Gwen, sí, ¿verdad? Era Gwen. Y yo, claro que era Gwen. Y después esta chavita se forma para que le firme algo J. Scott Campbell. Ajá. Y yo le pregunté, yo sí podía preguntarle, ¿no? Le digo, disculpa, de pura casualidad, ¿así te vistes por la vida? ¿O estás de es tu cosplay de Gwen? Ah, no, es mi cosplay de Gwen. Ah, ok, te puedo tomar una foto. O sea, le pedí una foto y yo, que soy una persona muy artística, le pedí que se parara enfrente de la portada de variante de J. Scott Campbell de Mary Jane en el vestido de bodas de sí. New Year Vows, y ella se paró enfrente para que quede clarísimo que no le estoy tomando la foto a una chica pelirroja, le estoy tomando la foto a una Gwen. Uh-huh. Digo, perdón, a una Mary Jane. No estoy pensando solo en Gwen, le estoy tomando una foto a Mary Jane. Pero tenía razón, ¿eh? Todas las veces que pasé por el stand de J. Scott Campbell siempre estaba a explotar de gente. Pero además de eso, él siempre está dispuesto a platicar contigo. Además, sí. Se toma sí. la foto. Sí. Entonces, se aletarga el proceso. Sí. También saludé a mi buen amigo David Mack, divina persona. También lleva un buen de cosas que comprar, que podías vender. Y también me da mucha risa porque casi todas las personas que se paraban en el stand de David Mack, mucha chica asiática. Como que son fans de Kabuki o algo. Si tú ya te compraste Kabuki, ¿ya lo leíste? No lo he podido leer. Lo compraste el año pasado. Pues sí. Pero bueno, a ver qué otra aventura tuve por ahí. Ah, obviamente saluda a nuestro buen amigo Humberto Ramos. Uh-huh. Qué divina persona es. Sí, sí, sí. Siempre se toma un espacio para platicar conmigo. No importa que esté firmando un cómic, no importa que esté haciendo un sketch. Siempre me trata como su amigo, como persona. Nunca me hace sí, que estás muy bien, Joey. No, siempre tiene una plática conmigo de dos seres humanos. Y eso me encanta de Humberto Ramos. Yo esto lo voy a comentar y tú lo sabes bien. A mí Humberto en algún momento no fue muy de mi agrado por algunas cosas que él platicaba y demás. Uh-huh. Yo tenía una impresión errónea de Humberto, pero platicamos con él en Nueva York. ¿Te acuerdas? Que sí, él estaba haciendo como mil cosas a la vez, pero nunca... Estaba firmando y haciendo un sketch de Phoenix. Exacto. De Jean Grey como Phoenix. Y la verdad es que ahí me di cuenta que es un cuate muy inteligente, es muy buena persona y además todo lo que él hace tiene una razón. Nada más hay que entender cómo lo está viendo él. Exacto, ¿no? A mí te juro, si algo me ha gustado de él, y también por si sí, también vi a Gerardo Sandoval, que me saludó efusivamente, y dije yo, qué padre que estas personas que son superestrellas de Marvel, sí. Si tú les caes bien y son tus amigos, no te tratan como si no fueras nada o como si fueras un fan más, te tratan como un amigo. Entonces Gerardo lo vi ahí, lo saludó muy bien. Humberto también se porta súper bien conmigo, y también a Paco Medina, que no tuve la oportunidad de verlo ahí, creo que no fue, pero cada vez que me lo topo en La Mole también. Sí. Y todos los chicos que son artistas, o sea, Edgar Delgado, que está trabajando muy bien, creo que está haciendo Deadpool ahorita, Marte Gracia, que también es colorista, son súper lindas personas, y como ya me conocen, cada vez que me ven me saludan bien, y digo, qué padre que no se les suba. ¿No? Igual mi buen amigo Raúl Valdés, él trabajó en X-Men y aún así me sigue saludando y sigue siendo su amigo. Y eso me encanta de la gente que... Lobo Cuevas también, sí, otra claro. superestrella. Y también es una gran, gran y divina persona. Espero que cuando yo algún día sea famoso, pueda ser así, no sea tan egocéntrico que los mande a todos a volar. Pero sospecho que será la segunda opción. Pero bueno, también fui a ver a Humberto y también es sketch tras sketch, firma tras firma. Sí. O sea, no para. Y dije yo, wow, ¿no? Qué padre que lo reciban también ahí en los Estados Unidos. Y también, y cuando estaba aquí en México, ¿cómo se llama? En La Mole, la fila estaba interminable, ¿no? Sí. Y hay algunas. ¡Shazam! Lo dije suavecito. Lo dije suavecito. Fue bastante moderado ese Shazam. Nada más que sonó un rayo y no lo pude evitar. Ya es como el perro de Pavlov, no lo puedo evitar. También pensó algo muy, muy, muy curioso. No sé si debería contar esa historia, pero fue una historia muy bonita. Uh-huh. Hay una chica que es una cosplayer que yo admiro mucho. Salió en los Heroes of Cosplay. Y a pesar que ya está grandecita, o sea, ya sus años mozos ya pasaron, creo que hace cosplays muy bonitos. Ella se ve muy linda porque es muy, muy bajita, entonces se ve muy linda con sus cosplays. Hizo uno de Lady Rocketeer, no sé si lo has visto, y ella hizo el cohete. Y le salió bastante lindo, ¿no? Entonces ella hizo uno, ¿cómo se llama? Un traje de Black Mary Marvel y se veía bastante linda, ¿no? Y dije, ¿sabes qué? Sí, sí, sí lo quiero. O sea, no, no más quiero una imagen, sí quiero comprarme el print. Ya no son bastante baratitos, ¿no? Uh-huh. Dije, voy a comprarme un print, voy a ir a saludarle, me compro un print. Y lo curioso fue que yo ahorita en ese momento no me siento tan bien como me sentía cuando competí en fisioculturismo. Y estábamos platicando y ya cuando lo voy a pagar, dijo algo muy gracioso, donde básicamente insinuó que yo era bailarín de Chippendales, ¿no? Ok. Y me empecé a reír. Y dije, ay, perdón, perdón. Y ella dijo, no, ay, perdón, perdón, no debí decir eso. Le dije, no, no te preocupes, gracias. Y como que lo tomé, y entonces mi autoestima estaba en el suelo porque no me sentía tan bien como cuando estuve en WrestleMania. Y cuando ella dijo eso, ay, digo, ah, mira, como que mi físico todavía da para un poquito más. En la pista 3. Joy. Y lo triste es que mi apodo sería excelente para stripper. Pero además me sentí bastante, dije, ay, muchas gracias, me hace sentir tan bien. Porque ese día fui con mi cosplay de Rockabilly Batman. Uh-huh. Y tan bueno o tan bien recibido que es mi cosplay de Rockabilly Batman aquí. También allá. Dos, tres, ¿eh? Ah. Algunas personas me pidieron foto, pero no mucha gente ubicaba el personaje. Entonces, si mucha gente no te ubica, no saben qué estás haciendo. Entonces, aunque sí me pidieron fotos, no mucha gente me pidió fotos. ¿Con cuál te fue mejor? Con Rockabilly Batman. Con Rockabilly Batman fue con el que me fue mejor. Porque por alguna razón, y también creo que tal vez por mi físico, creo que la gente piensa que voy a ser sangrón. Y entonces, como dice, mejor ni nos acercamos porque puede ser que nos digan no. Uh-huh. Y no saben que yo estoy feliz de que me tomen fotos, pero ¿no? Es muy raro que los cosplayers te digan que no algo, ¿no? Bueno, sucede, pero digo, a mí me pasó una vez en Atlanta que una chava me gritó, ¡no! ¿Te acuerdas? Una chica que estaba como Joker. Pero fue muy curioso, ¿no? De que estaba con el traje de Batman y ya está mejorado, ya tengo la pistola, ya tengo el batarango, o sea, ya está más padre como dejé el traje. Los goggles están mejor, pero sin embargo, muy pocas fotos y creo que yo como intimido a la gente. Porque yo me veo y me siento normal, pero así como esta niña me vio y dijo, o sea, como que mi físico era algo imponente, ¿no? Puede ser que mucha gente me vea así y piensa que voy a decir que no, que me voy muy agresivo, que les voy a contestar feo, ¿no? Uh-huh. O que tengo 2 centavos de cerebro, porque normalmente la gente que se la pasa en el gimnasio no es muy brillante, que digamos. No sé qué opinas, Lorna, acerca de eso, de los hombres que van al gimnasio. ¿Tú qué opinas? Pues no sé, es lo que mucha gente opina de mí, ¿no? Entonces, por eso yo soy muy inteligente. No quedas parado en uno, bastardo. Te pasa. Bueno, entonces, muy poca gente me pidió fotos, pero me sentí bastante bien. Porque algunas personas, de hecho, el asistente de J. Scott Campbell me reconoció. Digo, él es Rockabilly Batman. Y la chica que estaba ahí ayudándolo no sabía. Y ella dice, ¿Rockabilly what? Ya le explicó el chavo, ¿no? Y ¿sabes qué? Eso no lo sabía, voy a ver si los encuentro. Hay un grupo de Facebook que es Rockabilly DC. Y todos los chavos que tienen cosplay de Rockabilly, Batman, Poison Ivy, Harley Quinn, ahí se juntan. Entonces voy a mandarles mis fotos. Y yo también soy Rockabilly, ¿no? Okay. Y van a decir, ¿el Rockabilly Batman tiene mangas? Nomás así como que, ¡dato! Tiene mangas. Pero, ¿no viste ahora a Mark Waid? Perdón, no vi a Mark... Siempre vemos a Mark Waid. Siempre vemos a Mark Waid y desafortunadamente era o compraba las cosas para la tienda... Claro. O iba a los paneles. Sí, claro. Y en verdad, digo, yo quería tener una mejor cobertura de la San Diego Comic Con. Quería más fotos, quería ir a más paneles, quería informarles más. Pero hice lo que pude en los paneles que pude, en el Salón H cuando pude, las fotos de los cosplayers cuando pude, pero desafortunadamente era una cosa o la otra. Uh-huh. Y en este caso sentí que si Fantástico me dio un dinero para hacer compras, mi trabajo era, literal, hacer las compras. Sí, claro. Porque además tampoco no, digo... Voy a decepcionar a los escuchas, pero voy a dejar satisfecho a los suscriptores. Entonces, como que tenías que escoger, ¿no? Un compromiso. Tenías que escoger. Y lo volvería a hacer, más que nada porque, aunque disfrutes la convención a un 50%, es el San Diego Comic Con. O sea, sí se disfruta. Por decir, el viernes fue cuando decidí ir de Emo Wolverine. Uh-huh. Y si crees que no me tomaban fotos como Rockabilly Batman, como Emo Wolverine, peor. No sé cómo me logré convencer al compañero de que yo era en prensa y me dejaron entrar al área de prensa con ese cosplay, pero bueno. Y lo curioso fue que cuando estuve en la comisión pasó algo muy curioso. La gente me reconocía como Wolverine, pero no me pedía fotos. De hecho, hasta mis garras están bastante lindas, no sé si viste las fotos, las garras están bastante padres. Pero la gente como que se intimidaba y de hecho pasaba y la gente me decía, good work Wolverine, looking good Logan, pero no me tomaban fotos. Y dije yo, bueno, me reconocen, uh-huh. pero pero como que no les solo una chavita sí me dijo, Wolverine, te tomo una foto. Y yo, sí, claro, con mucho gusto. Y ya me tomé una foto. Y me tomé una foto con esta chica que estaba de Psylocke. No sé si viste la foto de mi perfil, sí, de Facebook. Sí, lo vi. Esa, yo quería que fuera una foto, obviamente, enfrentándonos o algo así. Pero desafortunadamente, estaba yo solo. No había nadie a mi alrededor. Y le pedí una selfie. La chica, súper linda. Ella es una modelo profesional. O sea, no tenía por qué decirme que sí. Me dijo, sí, claro, con mucho gusto. Y ella posó para que casi. Sí, bueno. ¿Con quién hablo? Bueno, ¿quién es? Bueno. ¿Bueno? ¿Sí? ¿Con quién hablo? ¿Yo hablas con Gloria? No está Gloria. ¿Está usted en Comic Manía? ¿Quiere decir algo acerca de la Comic Con de Nueva York? Ay, disculpa, no te escuché. No me escucha bien. ¿Podrías decirle, Rodrigo, si tiene alguna opinión acerca de la Comic Con de Nueva York? ¿Qué opina usted de la Comic Con de Nueva York? No, aparte no, ok. Bueno, ni modo. Lástima. Pues. Ni modo, ella se lo pierde. Sí, bueno. Pero bueno, ¿a dónde estábamos con esto? Estaba dando mis vueltas y te digo, mucha gente me reconocía como Wolverine, pero no me tomaba fotos. Esta chica que te digo que estaba de Psylocke, le pedí. Y desde que me dijo, X-Men Unite. Y dije, qué padre. Entonces posamos y creo que es la primera vez que me ha salido bien una selfie. O sea, nos vemos bastante bien. Y digo, mi cosplay es una chafada. O sea, esa peluca o la cambio o la tiro o la quemo. No tiene solución. Y es pero, clásica, ¿eh? Es que sí. Pero ella se ve bastante bien. Digo, qué lástima que no pudieron ver todo su cosplay. Su cosplay estaba bastante padre. Pero ella se hizo el tatuaje, ajá, en su ojo y le quedó increíble. O sea, ese tatuaje en el ojo, bueno, hace que la foto, bueno, se vea súper bien. Di dos pasos más y estaba Electra. Y dije, ¡ay, qué padre! ¿No? Y ahí, afortunadamente, ella quería una foto de nosotros dos. Entonces le pidió a un chico que tomara. Y el chavo nos quería tomar una foto. Entonces el chavo tomó una foto para él, una foto para mí y una foto para ella. Y dije, ¡ay, mira qué padre! Finalmente está teniendo algo de éxito este estúpido traje. Uh-huh. Y también encontré un chavo que, bueno, me encantó su cosplay. Estaba él de Steve Rogers con el escudo del Capitán América. Tenía el traje de soldado de los Estados Unidos. Uh-huh. Tiene la cara de Chris Evans. Bueno, no te entusiasmes demasiado, Lord. Daba el tono de Chris Evans. No estaba idéntico a Chris Evans. Y tiene el corte de cabello y todo, igual rubio. Y estaba y tenía el escudo. Y el escudo estaba como que ya sución. Uh-huh. Cuando lo vi dije yo, wow, tengo que tratar de recrear la portada clásica de Mike Seck de Wolverine contra el Capitán América. Y traté de hacerlo, pero desafortunadamente tienes que dedicarle un poquito más de tiempo. Nomás lo hicimos rápido, pero se ve bastante padre la foto. Y pues dije, ¿sabes qué? Sábado, se me están acabando los días, solo tengo un día más. Y aunque quiero tomar más fotos y usar más mi cosplay de Wolverine, lo que tengo que hacer es comprar exclusivas. Claro. Y fila por aquí, fila por allá, otra fila acá, otra fila acá. Y después de juntar varias cosas, la fila de FedEx para mandarlo todo. Sigue FedEx ahí, ¿no? Sigue FedEx ahí, afortunadamente. Y se me olvidó decir, el viernes en la noche que también conseguí muchísimas cosas. Ya era muy tarde, no pude mandarlos por FedEx. Las tuve que cargar. Uy, al hotel. Al hotel, que fue horrible. Uh-huh. Y pude ver esta película de JLA Gods and Monsters, que me encantó. Curiosamente la vi con mi cosplay de Batman, porque no me lo quité, mi cosplay de Rockabilly Batman. Ya Oye, ¿la reacción fue como cuando fuimos a ver la de Flashpoint? No, porque cuando yo fui de batiluchador lo que causaba era asco. Uh-huh. Aquí lo que causaba era intriga. Okay. Y en algunos casos, gran gusto. Como batiluchador, especialmente ese primer cosplay de batiluchador, era como pena ajena, ¿no? Entonces, no. Okay. Después ahí también hubo un encuentro chido que pasó el sábado, que no puedo hablar mucho de eso, ahí te contaré después. Uh-huh. Pero nomás quiero decirles que muchas cosas padres vienen y se acercan y se avecinan, y varias creadas por Carlos, yo y Moisés. O sea, no solo fui a comprar, fui a hacer otras cosas, ¿no? Muy bien. Que fue bastante padre. Y también el sábado pude ir a lo de a Warner Brothers. En la tarde noche fui a la escena a lo de Fox. Y eso te va a gustar, Lorna. Chécate esto. Esto fue bastante lindo. Y hasta tu prima comentó que fue bastante padre. La explanada donde está el Salón H es bastante amplia. Es donde está toda la fila. Uh-huh. Donde el área donde está la entrada de prensa es también bastante amplia. Y aquí no solo hay la gente de los Estados Unidos. Hay gente de todas partes del mundo que vienen a cubrir el evento. Yo estaba con mi buen amigo Daniel. Y mi celular había perdido toda la carga. Afortunadamente tengo una batería externa. Le puse la batería externa y como es tan grande, no me podía sentar encima de ella, ni la podía poner en la bolsa de enfrente. Agarré y yo, como sopenco, puse mi celular a mi lado. Uh-huh. Y abajo de mi celular estaba la batería, mientras se cargaba. estaba platicando con Daniel y bla, bla, bla, bla, bla, bla, bla. En eso alguien gritó, los que van a entrar a la función, los que van a entrar a cubrir el evento de Fox, por favor, fórmense aquí porque tenemos que ver quiénes son prensa y quiénes vienen con pase de prensa y que no sé qué. Y yo me paro y me voy a la puerta y dejo mi celular allá en la explanada. En una bardita donde está donde hay plantas, ahí lo asenté. Y dejé mi celular ahí. Y fui a formarme ahí, nos explicaron cómo iba a ser el rollo y nos formaron. Y estoy ahí platicando con Daniel, estaba yo muy cansado, estaba yo muy tenso, quería conseguir las exclusivas, quería ver todo lo de Fox, quería ver a los Cuatro Fantásticos, quería ver las sorpresas que iban a llegar, que obviamente fue la sorpresa de Deadpool y la sorpresa de X-Men, y obviamente incluyendo ahí a Channing Tatum como Gambit. Pero también quería ir a ver X-Men Days of Future Past, The Road Cut, que se iban a empalmar. Yo tenía que estar a las 7:30 ahí para poder entrar a la sala, para que la función sea a las 8. Y ahí tú sabes que en los Estados Unidos todo empieza como que a tiempo, sí. Pero el evento de Fox terminaba a las 7:30. Y dije, ¿cómo lo voy a hacer para entonces romper las reglas del tiempo y el espacio para irme de un espacio a otro, no? Y Doctor Who no estaba ahí porque los Whovians estuvieron el viernes, no estuvieron el sábado. Los Whovians estuvieron el viernes, al igual que los chicos de Juegos de Hambre y también los chicos de Walking Dead. Desafortunadamente yo no sabía que pude haber entrado con mi pase de prensa. Y además no sabía si podía entrar o no. Y prefería no ir a perder el tiempo y mejor ir a buscar las estúpidas exclusivas, porque tenía que hacer filas, claro, y filas y más filas. Entonces, lo que tuve que hacer fue quedarme. Pusieron el avance de Maze Runner, que aunque no lo creas, la primera película fue mala. Sí. Pero el avance de la segunda se ve padre. Okay. Y dije yo, ya tengo ganas de ver esta estúpida película. No sé por qué, pero se ve padre. Ajá, pero la cosa es que la segunda se ve mejor. Pero no un poquito mejor, Lorna, mucho mejor. Qué bueno. En serio, y además los actores de reparto que escogieron son bastante buenos. No sé si viste Breaking Bad, pero uno de los villanos de Breaking Bad, el que sea de Gustavo Fring, el chico negro, que es Giancarlo Esposito, hace de uno de los villanos, y el tipo es un brillante actor. Salía en Revolution también, es un brillante actor, brillante. Después pusieron a Victor Frankenstein, que es Harry Potter y Profesor X, hacen de Igor y el profesor, el Doctor Frankenstein. Se ve buenísima Victor Frankenstein. Me encantó todo el trailer, dije, ah, padre. Y después salen los Cuatro Fantásticos. Detesté el trailer, detesté a los actores. Habían dos chicas negras que cada vez que la palabra Johnny Storm, o cómo se llama, Michael B. Jordan, las chicas decían, oh yeah, oh yeah. Las dos chicas negras están felices de que la antorcha humana va a ser negro. Dios mío, no sé por qué. Shazam. Bueno, lo triste, ¿sabes qué fue? ¿Sabes qué fue lo triste? Cuando están entrevistando a los actores, Miles Teller toma el micrófono y Miles Teller es encantador. Quiero ver la estúpida película solo para ver a Miles Teller interpretar a Mr. Fantastic. El tipo es genial. Cuando lo estaban entrevistando dijo, pues sí, yo me moría de ganas de hacer una película de superhéroes, pero cuando vi que escogieron a Andrew Garfield para ser el Hombre Araña, dijo, bueno, ya ni modo, ya no me tocó. Y cuando me tocó esta película, estoy muy contento de poder interpretar a esta persona. Y dije yo, wow, me cae bien. O sea, me cayó muy bien Miles Teller. Y voy a ver esta película con una mente abierta, no por la autochumada, no por la Mujer Invisible, y no por... Te paso que le hayan quitado los calzones a Superman, oye, sí, pero no te paso que le hayan quitado los calzones a la Mole. Sí, sí, sí. La Mole necesita. Sí, lo necesita. La Mole lo necesita. Sí. No quiero ver la Mole de la Mole. En serio, no. No me interesa ver su Mole. Sí. Cero ganas. Cero. Superman no me importa, pero la Mole los necesita. Y se ve ridículo el personaje. Se ve muy mal. Se ve muy mal. Chicle se veía mejor. Tan ridículo como era Chicle, Chicle se veía mejor. Pero bueno, Miles Teller me llamó mucho la atención. Y también detesto los trajes. O sea, el traje del Mr. Fantástico tiene resortes para que sus brazos regresen a su posición original. Tiene huequitos, ventilación. Tiene ventilación en la antorcha humana para poder sacar su flama. No es necesario. Son cómics, no necesitas hacer... Ant-Man tiene la peor ciencia jamás creada en este planeta, porque sí, son las partículas PIM, sí, claro. Y tengo superfuerza. No, así como es hago que las distancias entre los átomos se achiquen. Ajá. ¿Y qué más? Superfuerza. Ajá. Si tienes lo que haría, bueno, yo no sé mucho de ciencia, pero tenemos un compañero que se llama Edgar, que es un científico, nos puede decir mejor. Si compactas los átomos, haces que peses tanto que no te puedes mover. Uh-huh. Porque entonces ya tu peso, ¿cómo se llama? Molecular sería demasiado o algo así. Tu peso atómico sería demasiado. No te podrías mover. Claro. La razón por la que se puede mover, ¿cómo se llama? Átomo. Metal. Átomo se puede mover porque él puede controlar su peso atómico. No, pero no lo puede hacer eso Ant-Man. Y de hecho, él no tiene superfuerza, él tiene el poder normal de un ser humano encogido. Uh-huh. Es una larguísima historia pero de cómo no funciona. Nos importa. No, es Ant-Man. Se está haciendo una película que se llama Ant-Man, nomás lo que quieres ver es divertirte, ¿no? Y aquí en los Cuatro Fantásticos, no, es ciencia ficción. Ciencia ficción, váyanse al demonio. Y después voy a decir algo que no lo esperas. No lo esperas venir. Dicen, ahora tenemos un trailer sorpresa. Y ponen el trailer de Deadpool. Me encantó. Wow. Lo amé. Odio a Deadpool con toda mi alma. Pero lo que me encantó del trailer es que es honesto con Deadpool. Los Cuatro Fantásticos no son honestos con los Cuatro Fantásticos. No están adaptando el cómic. Están adaptando no sé qué. Uh-huh. Pero Deadpool está adaptando Deadpool. Deadpool está siendo Deadpool. Y Ryan Reynolds, todo lo que no tiene de Green Lantern, lo tiene de Deadpool. Es excelente ese trailer. Me fascinó el trailer. Me divertí en el trailer. Me gustó cuando rompió en la cuarta pared. Me gustó su interacción con Colossus. Me encantó el personaje de Teenage Negasonic Warhead. Uh-huh. Me encantó el personaje. No hay algo que no me haya gustado. El villano no me encanta. Ajax se me hace un villano muy X, pero honestamente creo que va a ser una película muy divertida. Uh-huh. Por Ryan Reynolds, por el respeto que le tuvieron al traje y por el respeto que le tienen al personaje, tan ridículo como sí, sea. Se ve muy bien. Y me encanta todos los guiños que hacen contra otras películas. Cuando están llevando cuando van a transformar a Wade Wilson a Deadpool, él dice, bueno, si me dan un traje, nomás les pido dos cosas: que no sea verde y que tampoco sea animado. Cómo me he reído. Me encantó el trailer y desafortunadamente ahí me tuve que ir. Y fue cuando salió Bryan Singer a hablar obviamente de los X-Men. Ya vi el trailer de X-Men Apocalypse. Uh-huh. Me gustó para lo que es. O sea, no muestran mucho porque se nota que todavía faltan muchísimas cosas que hacer. A mí lo que me encanta es cómo son los fans de cómics. Nos presentan a Michael Keaton como Batman. Es una basura, es una estupidez, es una ridiculez. Sale la película, es el mejor Batman del mundo. No hay mejor que Michael Keaton. Muestran la primera imagen de Heath Ledger. Es una basura, ¿cómo se atreven? Va a ser el Joker gay, porque salió en la película de Brokeback Mountain. Es Brokeback Joker. Todo dijeron. Sale Dark Knight, es lo mejor de la película. Se murió. No puede ser. Queríamos volver a verlo. Bueno, lo mismo de Jared Leto también le tocó. No, que es que los tatuajes, que no sé qué. Y dicen que es buenísimo. Sale Apocalypse, es un pitufo. ¿Y cómo se atreve? El de los pagureños. Y así de. Ay, vean la película. Oscar Isaac es un brillante actor. Él sabe lo que está haciendo. Va a poder interpretar a este personaje que es muy difícil de interpretar. Sí, seguro. Porque es un personaje que tiene una agenda muy bien marcada, ¿no? Él está ahí para hacer que la gente evolucione, ¿no? Guiar esta nueva evolución de mutantes al próximo paso. Pero además es un ser que ha vivido miles de años. Exacto. ¿Cómo interpretas algo así, ¿no? Es muy difícil. Es muy difícil. Y obviamente en los cómics se van directo a... ¿cómo se llama esto? A ser un personaje físicamente imponente. Uh-huh. Porque en los cómics no tienen que respetar las reglas de la gravedad, las reglas de la física. Y obviamente el primer dibujante de Apocalypse fue... Fue en X-Factor, pero no fue... El primero no fue Es que se me olvidó el nombre. Ay, ¿cómo se llama este cuate? Creo que es Butch Guy, si estoy en lo correcto. Fue el primer dibujante de ese personaje. No tome mi palabra, no estoy muy seguro. El segundo dibujante, obviamente, fue Walt Simonson, que él y su esposa, Louise Simonson, estaban trabajando en X-Factor. Y él enloqueció y hizo un personaje gigantescamente amplio y enorme. Y era como que un personaje, una figura física mucho más imponente. Y toda la gente queja y queja y queja de que pitufo, de que se parece igualito a los de los Power Rangers, que no sé qué. Los señores... Respiren, relájense. ¿Cuándo nos ha dejado mal en los X-Men? Bryan Singer. Sí, ¿no? Porque nos dejó muy mal en Superman. La de Valkyrie es para matarlo. Pero en los X-Men nos ha dado, ¿qué? ¿Tres películas? Sí. ¿Le pones queja a alguna de esas tres películas? No. La primera está bien, a secas. La segunda es una joya. Y The Days of Future Past tiene momentos muertos, pero en general es muy buena. Es muy buena. Sí. ¿Cuándo nos ha dejado mal? Démosle el beneficio de la duda. Oscar Isaac es un excelente actor. Sus jinetes se ven bastante bien. O sea, esta chica, Olivia Moon, aunque creo que es solo semiasiática, no creo que es 100% asiática. Pero se ve muy bien. Se ve muy bien como Psylocke. El traje no se ve grotesco, no se ve está sensual, pero uh-huh. sin embargo no se ve vulgar. Uh-huh. Me gusta lo que hicieron con Tormenta, que le raparon la cabeza para meter esa parte de. Y la chica es muy bonita, muy buena actriz. Ya la he visto en una película antes. Fassbender va a ser otro de los jinetes. Y Ángel, que no hemos visto todavía. Se ve bastante bien Nightcrawler. Y como es todavía muy chavo y no es tan famoso, pero vamos a poder tener dos o tres películas más. Sí. Sophie Turner es hermosísima y creo que va a ser un excelente Jean Grey. Me cae muy bien el actor que va a interpretar a Cyclops. O sea, vamos a darle una oportunidad. Claro. Sí, está bien que no sea el traje perfecto. Sí. Pero señores, recuerden, todo el mundo se estuvo quejando amargamente de Ben Affleck como Batman. Yo los acabo de ver a 6,500 personas en Salón H aplaudir cuando anunciaron a Ben Affleck, y a gente aplaudir cuando vieron el trailer. Entonces, por favor, relájense. Si vamos a ver la película, si está mala, está mala. Claro. Y yo seré el primero en admitirlo. Créanme, yo dije que JLA Gods and Monsters iba a estar mala y me encantó. Entonces, vamos a darle el beneficio de la duda. Fui a ver la de Rogue Cut y tengo que decirles, señores, la película, como salió originalmente en el cine, es perfecta. Uh-huh. No necesitaba nada más. Con esto satisfaces a todos los fans de Rogue, pero. Y te dan dos o tres cositas. Hay dos o tres cambios lindos, pero nada que necesitarías. Okay. ¿Okay? Y ya para terminar, lo que hice el domingo, pues ya fui. Y este fue el peor cosplay del mundo, pero esto también fue mi culpa. Cada vez que hablaban del nuevo Superman, que como todos ustedes saben, tiene una playera azul con el símbolo, con la S, y tiene el símbolo muy parecido a la caricatura de Max Fleischer de los años, ¿qué son? Años 50, ¿no? 50. Uh-huh. Que son excelentes caricaturas. La animación de Max Fleischer, a pesar de ser muy primitiva, es muy buena. Y el traje está precioso y la playera está preciosa. Y es un Superman con una playera de manga corta, con esa S, unos jeans y unas botas. Y ese es el cosplay. Sí. Y todas las personas, editores, dibujantes, escritores de DC, siempre que se hacían referencia a ese traje, decían, bueno, lo hicimos para todos los cosplayers de Superman, para que no tengan que gastar mucho dinero en su cosplay, jajaja. Ja, ja. Ese era su chiste. Dije, ok, voy a tomarlos en su palabra. Tomaré su palabra. ¿Qué hice? Me compré la playera que la estaban vendiendo al lado del booth de DC, y obviamente talla chica. No estoy exagerando. Me compro esta playera en talla chica. El último día voy con unos jeans, con mi playera de Superman. Me rasuré, obviamente, para parecerme al personaje. Tengo el mismo corte de cabello que él, un corte bastante corto. Fui a la convención. Nadie me pidió una foto porque creían que además era yo un chavo con la playera de Superman. Entonces yo en ese momento fue un experimento. De hecho, algunas personas me pidieron sings. Lo hice nomás para divertirme con el primer día con el traje de Batman Rockabilly. Desafortunadamente no lo pude hacer con Superman y mucho menos con Wolverine porque estaba muy ocupado. De hecho, José Ángel Quitay me pidió un sin con mi traje de Superman. No lo pude hacer. Lo haré en la mole. Me pondré mi traje de Superman y lo haré en la mole porque José Ángel se lo merece. Pero lo curioso es que nadie me reconoció como Superman. Tenía la playera de Superman, los jeans, el corte de cabello. Nadie me reconoció como Superman. Fue bastante triste. Y curiosamente tomé algunas fotillos el domingo. Tuve un poquito más de tiempo libre, tomé algunas fotos. Conseguí varias de las cosas que ustedes me pidieron. Y tuve la oportunidad de hacer algo increíble. Me llegó un correo de un chico llamado Travis Langley. Es un doctor llamado Travis Langley que escribió un libro, Batman and Psychology, A Dark and Stormy Night. Uh-huh. Y es básicamente una investigación a nivel psicológico de Batman, su equipo de amigos y obviamente sus enemigos. Y me llegó el correo diciendo que si lo quería entrevistar, lo podía entrevistar. Wow. Y dije, ¿por qué no? A mí siempre me gusta hablar de la psicología de Batman. Nos quedamos de ver el domingo a la una. Fui a ver al doctor y lo saludé, y el cuate es un ñoñazo. Le encanta Batman, desde los 4 años está enamorado de Batman. Y le dije, más quiero decirle, doctor, vengo con cosplayado de Superman. Y me dice, ¿cosplayado de qué? Digo, olvídalo, es el nuevo traje de Superman. Pero en mi corazón, de corazones, mi superhéroe obviamente es Batman. Entonces, ¿le enseñaste el tatuaje? Le enseñé el tatuaje, mi cinturón y mi cartera. Afortunadamente ese día no llevaba mis boxers de Batman porque uno nunca sabe en qué iba a terminar las cosas. Y nos metimos a un cuarto que es el cuarto de prensa y grabé una entrevista con él. Me habían concedido 30 minutos con él. y curiosamente nos echamos 40 minutos porque no podíamos dejar de ñoñar. Ya compré el libro. Es bastante divertido el libro. Les repito, el nombre es Batman and Psychology, A Dark and Stormy Night, del doctor Travis Langley. Vamos a ver si podemos lograr que haga una aparición aquí en La Mole algún día de estos, porque creo que lo que tiene que decir es bastante interesante. Y no solo... La entrevista está grabada en mi celular y se lo voy a mandar a mis jefes ahí en Fantástico, porque obviamente ellos tienen, como ellos pagaron por el viaje, todo lo que yo haga, ellos tienen la primera opción de usarlo. Claro. Y obviamente les di la opción, creo que lo van a subir a su página, nomás tengo que buscar la manera de sacarla de mi celular y mandársela a ellos. Okay. Porque si es un video corto es más fácil transportarlo, si es un video largo es un poquito más difícil, pero se los voy a mandar a ellos para que ellos puedan compartir esta plática. Y el chavo es un ñoñazo, en serio. Y nos divertimos bastante hablando de Batman. Y yo tuve que cortar la entrevista porque hubiéramos seguido. Y no solo tiene la psicología de Batman, o Batman y la psicología, tiene uno de Star Wars, tiene uno de Walking Dead, va a sacar uno de Star Trek y curiosamente también va a sacar uno de Game of Thrones. Entonces el chavo ya está haciendo como que esta serie de libros hablando de estas generaciones o estos géneros de cultura pop. Y no solo abordando superhéroes, sino abordando otro tipo de géneros. El de Batman lo hizo él solo, pero los demás lo hace con un conjunto de amigos, que también son psicólogos o psiquiatras. Y curiosamente le dije, bueno, hablando de Walking Dead, ¿se va a enfocar en la psicología de los sobrevivientes o se va a enfocar en la psicología de los zombies? Sí, mira, aunque no lo creas, uno de mis compañeros que es doctor, se enfocó en los zombies y qué haría que el cerebro zombie funcionara de la manera que funciona dentro de la serie y el cómic. Entonces se me hace como una interesante serie de libros. Y también hablamos un poquito acerca de Star Wars, porque sabes que es el año de Star Wars. Dato curioso, no me pude meter al evento de Star Wars, que según entiendo fue una locura. No solo presentaron algunas escenas de, bueno, algunos clips de lo que va a suceder. Fue Han Solo, fue la princesa Leia. Y después sacaron a toda la gente y los llevaron a un concierto de música de John Williams en el parque, enfrente de del Salón H. Y a todas las personas que estaban ahí, les regalaron un sable de luz. No, bueno. Y le pregunté a un chavo, ¿cuántas horas estuviste formado para poder entrar al evento? Y me dijo, 30 horas. Más de un día. Y le dije, ¿valió la pena? Me muestra su sable y dice, sí, valió la pena. Entonces imagínate qué locura es entrar al Salón H. Y yo de sopenco, no sabía que podía haberme colado con mi pase de prensa. Y desafortunadamente pues ya para el domingo no había nada interesante en el Salón H. Habían algunos Sí, ya el domingo ya es más bien. Es un día muerto. Falta algo por comprar, cosas así. Exacto, yo tenía la opción de irme a las últimas paneles que habían por ahí. O tenía la opción de lanzarme directo y comprar todo lo que podía conseguir. Y me lancé a comprar todo lo que podía conseguir. Conseguí bastante. Ya cuando, yo repito, no puedo decir absolutamente nada de lo que llegó y que no llegó. Tendrán que esperarse que lleguen a Fantástico. Y las personas que se suscribieron recibirán un correo para ir a buscar sus artículos. Si por alguna razón u otra ustedes optan por no comprar esos artículos, los artículos se pondrán a la venta. Pero lo curioso es que les voy a decir esto. Esto se los adelanto yo. Son artículos exclusivos de la Comic Con. Solo se pueden conseguir en la Comic Con o en eBay. Y si ustedes dicen, ¿saben qué me va a salir más barato comprarlo en eBay? No, ojo. No. Es el precio del artículo más el envío a México. Pero además generalmente no es el precio que estaba en la Comic-Con. No es el precio que estaba en la Comic-Con, es un poquito más alto, más el envío. Y además, en algunos casos, cuando pasa a aduana, revisan qué es y si es juguete, le suben el precio. Yo me acuerdo que en eBay me compré un iPhone, mi primer iPhone. Y pensé que no iba a pasar a aduana, pero la persona tiene que declarar que es un artículo electrónico. Cuando llegó a aduana, todo lo que yo me ahorré, me lo cobraba a aduana. Entonces no creas que es así nomás de fácil, pues lo compro más barato. No. Nosotros vamos a pasar. Yo lo tuve que mandar, lo compré a un precio en la Comic Con. Lo mandé a un espacio donde van a juntar todos los pedidos y lo van a pasar de la frontera, pero lo van a enviar. Son dos envíos más el pase de aduana. Entonces sí va a haber algo de incremento, pero el incremento que le va a ser Fantástico es el incremento que ustedes pagarían de envío de los Estados Unidos a México. ¿Okay? Entonces esa es una muy importante. Y otra, tienen que recordar algo muy importante. No, ese no es el precio. Bueno, si ustedes hubieran ido personalmente a la Comic Con a encontrarlo, recuerden esto. Primero tenían que conseguir el boleto a la Comic Con, que eso no es seguro, como lo sabe mi buen amigo Rodrigo Díaz Paz, porque él solo consiguió su primer boleto a la Comic Con porque yo tenía un boleto extra que se lo pasé. Las otras tres veces que ha tratado de él conseguir un boleto por su cuenta, desafortunadamente no se ha podido. Así de difícil es entrar. Entonces, esa es una. Dos, más importante, el vuelo tiene un costo. Y tres, y tú también lo sabes, el hotel tiene un costo. Entonces, la alimentación tiene un costo. Y la alimentación tiene un costo. Entonces, si ustedes hubieran ido por el juguete, les iba a costar lo mismo que si Fantástico se lo trae. Entonces, no se vayan con esta idea de que hoy le subieron mucho el precio o están abusando. No. ¿Le hubiera gustado a ustedes lo mismo si ustedes se hubieran ido por él? Más tu tiempo en la fila. Más tu tiempo. Son una hora en la fila. ¿Eh? Sí, no. Para todas esas personitas que van a recibir cosas de Mattel o las personas que se van a quedar con cosas de Hasbro, les digo ahorita, es una hora o dos horas de mi tiempo que yo se los estoy dando a ustedes porque Fantástico me está pagando a mí para yo hacer eso. Entonces yo nomás les digo, antes de que ustedes se quejen de que están subiendo mucho los precios, piensen, si ustedes sí hubieran ido por esos artículos, les hubiera salido lo triple o lo cuádruple. Porque solo en el hotel, ¿cuánto es? 18,000 pesos un hotel barato, ¿cierto o no? Totalmente. Son el hotel más barato de toda la Comic-Con. Está en $177 la noche. Así es. Entonces, señores, piensen mucho en eso antes de que empiecen a decir, ¿saben qué? Como que están abusando un poquito de los precios. No. Respiren, cuenten hasta 100 si es necesario y disfruten. Y desafortunadamente, Lorna, estoy viendo que ya son las 7:59. Lo que significa. La cara de alegría de Gerson es la cosa más. Ya terminó el mi. Cada miércoles de Comic Manía es un día más en el infierno. Pero bueno, Gerson, pero más velo de esta manera. El karma se paga aquí. Y cada hora de Comic Manía es una hora menos de infierno que tendrás que pasar el día de tu muerte. Déjame decir una cosa. Te estás ganando una hora en el cielo por cada hora de Comic Manía. Y eso es muy bueno. Lorna, ¿cuántos? ¿Lorna está libre de pecado ya? Sí, no, ya. Después de son siete años de Comic Manía. No, y no solo eso. Lorna ha tenido la desfortuna de no solo tener que aguantar Comic Manía, sino la Extreme Joy Moses Experience. Ah, claro, también. Múltiples veces. Sí. O sea, Lorna ya se dice como que ya no puedo más. Bueno, hubo una en que definitivamente huí. Sí, o sea, sí, claro. Que fue cuando había que acomodar sus cómics. Sí. Porque no solo fue la Joy Moses Experience, era además trabajo. Aquí había que acomodar los cómics. Lorna dijo, ok, ya puse las Bs, ya me voy. Y después vimos lo que hizo con las Bs. Y déjame decir una cosa, la B de burro y la B de vaca estaban en el mismo lugar. O sea, Lorna le valió. O sea, para ella Vindicator y Batman son lo mismo. Dicho a mí. No te conocía, sí, Yo vi todos los muñequitos iguales y dije, ay. Todos parecen cómics. Todos parecen cómics. ¿Cuál es el problema? Todos en la C. Todos son miembros de los X-Men o la Liga de la Justicia. Que se entienda de ellos. Sí. Y Lorna, por favor, ¿qué estás haciendo? Yo así de, me acaban de hablar, me tengo que... Sí, es que, por decir, agarra dos del Hombre Araña y es lo mismo. ¡No! Este es espectacular, Spider-Man, y este es amazing. Pues, ¿cuál es la diferencia? Es que uno es espectacular, pero otro es asombroso. Y Lorna, ¿este es el mismo personaje? ¡No! Lorna, ¿qué no ves la diferencia? No. Están igualitos. Este lo dibuja Mark Bagley. Y este lo dibuja Sal Buscema. ¿Cómo puedes decir que son lo mismo? Son dibujitos, ¿no? Rojo con azul. Tiene la máscara de la Homeraña. O sea, dice Friendly Neighborhood Spider-Man. ¿Qué más? Que Lorna, me estás matando. Y ella dice, tú me estás matando a mí. Ya me voy. Así, de plano. ¿Qué tipo de amiga es esa? No. Y Spike y Beto se quedaron hasta las 3 de la mañana. Sí, bueno, pero es que ustedes hablaban el mismo lenguaje. Yo no. Sí, Lorna dijo, esto no es chino, esto es nerd. Y yo no hablo nerd. No hablo nerd, no. Damas y caballeros, desafortunadamente el tiempo se ha acabado. Otra versión del programa más perrón de todos, Comic Manía, ha terminado. Vemos que tenemos tres últimas preguntas. Rapidísimamente las vamos a contestar aquí en el Twitter. Okay. Gas, por primera vez nos escribe. Okay. Tiempo de jugar, troll o no troll. O no troll. Dice, hola a todos, mi pregunta es, ¿qué son las incursiones que aparecen en el evento Secret Wars? ¿Troll o no troll? No es troll. ¿Y cuáles son las incursiones, por favor, dínenos? Por alguna razón hay un evento cósmico en el multiverso donde Exacto. dos tierras van a chocar una contra la otra. Quieren ocupar el mismo espacio en el multiverso, ¿cierto? Exactamente. Solo hay una manera de salvar a una de las tierras, destruyendo la otra. Exacto. Y si destruyes a la otra, también salvas a los dos universos. Exacto. Básicamente lo que estaba pasando es... que alguien quitó una tierra. Uh-huh. Así como el efecto de dominó, cuando tiras un dominó empiezan a caer todos los demás. Alguien quitó una tierra, no sabemos quién. Es uno de los misterios de Secret Wars. Y eso empieza a crear estas incursiones, que es una colisión, un choque de dos mundos. Y obviamente el que se va a chocar con el universo 616, que es el universo que todos conocemos, es la Tierra Ultimate. Y los Illuminati quieren detenerlo destruyendo el universo Ultimate, ¿cierto? Así es. Y el Capitán América lo impide. Así es. Y desafortunadamente lo que sucede es que por impedir la destrucción a tiempo del universo Ultimate, ambas tierras son destruidas. Así es. Y las recrea a su manera. Doom. Doom. Qué buen cómic, ¿eh? Es muy bueno. Y en verdad no tienes que saber mucho antes de enterarte. O sea, no. Tú puedes agarrar el número uno o el número cero si quieres y lanzarte. O sea, no Así tienes es. Que estar ahí como que jugando con nada más. Así es. Jesús Ramírez dice: yo vi el video de los supergüeyes donde te entrevistaron en la Comic Con, fue muy divertido. Y es, se me olvidó contar esa historia. Sí, efectivamente, cuando estaba saludando a Humberto Ramos, relájate, Gerson, relájate. Lorna me da mínimo 10 minutos ahí de extra. Pero Gerson ya no puede más, ya, ¿eh? Ya lo vi. Estás peor, eres peor que Bernardo, ¿eh? ¿Quieres saludarlo otra vez? Claro. No te viste. Ah, saludos, Bernardo, te extraño. Mi troll personal. Entonces, Joy, se hace tarde. Entonces. Es por tu propia seguridad. ¡Va a llover! Grito Shazam y no pasa nada. Entonces, estaba con Humberto Ramos, me dicen los supergüeyes, ¿dónde te encuentras el día de hoy? Dijo: señores, estoy ahorita con mi buen amigo Humberto Ramos. Llegan, me ven con Rockabilly Batman, se mueren de la risa. Dicen: Joey, te queremos entrevistar. Te vamos a entrevistar primero como Batman y después te desenmascaramos. Y procedimos a hacerlo, nos reímos muchísimo cuando tenía la máscara, me quito la máscara y nos reímos aún más. Y estamos ahí discutiendo, debatiendo, divirtiéndonos, cotorreando, hablando yo de qué tan violento soy, de qué tan mala onda soy. Ellos empiezan a reír, hablamos de los troles. Y cuando estamos teniendo toda esta bien buena vibra, aparece Luis Gantús, de los Forasteros, obviamente, y empieza a pelearse con los chavos de los Superbueyes, porque aparentemente ellos tuvieron un programa donde una persona, que a Lorna le cae muy bien, pero a mí no, porque decidió que yo nomás era un invitado especial en Comic Conexión, y él era, obviamente, el creador de Comic Conexión. Esta personilla decidió hablar muy mal de los Forasteros. Digo que era el peor podcast de toda la historia. Exacto, entonces obviamente se enteraron los Forasteros y no se les hizo muy gracioso. No, Gantús se molestó. Se molestó bastante. Y obviamente Gantús no está molesto con esta personilla que dijo estos datos, sino está molesto con los supergüeyes. Uh-huh. Y me encantó que estábamos ahí en San Diego, todo es paz y serenidad ahí. Y se empiezan a pelear enfrente de mí. Me empiezo a morir de la risa. ¿Por qué haces en ese momento? Pues no te vas a meter ahí. Lo grabas. Es un choque. No, ya lo estaban grabando. Entonces dije: pues no, es un choque automovilístico. Nomás te haces un lado y te diviertes con el caos, ¿no? Y se empiezan a pelear. Y en ese momento como que se le prende el foco a Gantús de que me estaban entrevistando a mí, de que la grosería es conmigo, ¿no? Uh-huh. Porque me estaban entrevistando a mí. Y se voltea: lo siento, Joey, pero tengo que solucionar eso. Adelante, adelante, mátense. Y después ya que... ¿Eso está en video? Sí, está en video. Y después se están peleando. Pero la cosa es que se van por toda la gama, ¿no? Primero se están insultando como amigos. Y después se empiezan a insultar ya directo. Y después se vuelven a... regresan al doble sentido. Y después se vuelven a meter. Y después que... ya son brothers. Ah, exacto. Entonces fue subiendo y bajando. Y ya cuando se va Gantús, me le quedo viendo a Mario, que es el chico de los superbueyes. Digo: oye, esa pelea fue por toda la gama de motivos. O sea, no fue directo, te odio. Fue, es que esto, pero aquello, pero esto. Pero... Y me dio una risa verlos pelear. Y ya seguimos cotorreando. Y estaba todo como que muy buena vibra. Y seguimos divirtiéndonos y seguimos haciendo puras tonterías. Y estábamos hablando de eso y hablando de aquello. Y en eso llega Humberto Ramos, que también es miembro de los Forasteros. Sí. Y también le empieza a echar bronca. No, bueno. Pero obviamente es mucho más caballeroso Humberto Ramos, sí, es mucho más light. Entonces lo hizo más polite, pero también lo dijo. Me empiezo a reír y dije yo: wow, mis troles son don nadie. Mis troles no son nadie. O sea, son chavitos que están en la casa de sus papás, en la oscuridad, en el sótano, ahí escribiendo tonterías contra en el Soho Chat. Pero los troles de los superboyes es Luis Cantunos, el organizador de Festo Comic, y Humberto Ramos, uno de los mejores dibujantes y más elogiados de todo Marvel por años y años y años. Y yo: wow, qué feliz estoy. Nadie de importancia es mi troll. Ellos están buscando enemigos fuertes. Pero lo padre es que aparentemente Gantús y Humberto se lo tomaron con un sentido de humor. Enojado tal vez, sí, pero se lo tomaron con un buen sentido de humor. Y como lo hicieron como que entre chiste y no. Entonces todo está grabado. Fueron 40 minutos donde yo no me dejé de reír. Y honestamente tengo que decir, me cayeron muy bien los superbueyes. Digo, nunca los había conocido, nunca había escuchado su programa. Pero, ¿sabes qué? Yo estaría muy, muy listo para tener otra interacción con ellos. Digo, no sé si más de 40 minutos seguiríamos teniendo la misma buena vibra, pero honestamente tengo que decir que me cayeron bastante bien. ¿Está en YouTube el video? Está en YouTube, ya lo subieron. Tengo el enlace, te lo voy a pasar, lo voy a compartir con todos ustedes. Yo me divertí bastante. De hecho, dije, ¿sabes qué? Dije, de seguro ustedes cuando editen esto van a poner aquí Joey es un güey, ¿no? O sea, o algo así. En alguna parte del video, ¿no? Y no te preocupes, lo vamos a subir bien. Digo, bueno, hagan lo que quieran. Pero me divertí, me cayeron bastante bien, ¿eh? Había habido cosas que decían que no íbamos a compaginar porque el ego de Mario y el ego mío es igual de gigantesco. Uh-huh. Y de hecho uno de los comentarios fue, cuando ellos pusieron una imagen del video, fue ¿cómo pudo caber tanto ego en la San Diego Comic Con? Bueno, puedes tratar, fueron 40 minutos, puedes tratar con 42. Vamos a ver, poquito, me cayeron muy bien. Tengo que decir, los tres chicos me cayeron súper, súper bien. Entonces yo no tengo absolutamente nada malo que decir del Tribunal de los Superbueyes. Y curiosamente, mi primera interacción con los forasteros, que fue con Gantú, porque tenía interacciones con Gantú y Humberto de otras maneras, también me gustó. Fue como que este crossover de puro ego, ¿no? Mm-hmm. Es el ego crossover. Bueno, Gantú. Sí, por eso digo, es el ego crossover. Y curiosamente, creo que nuestros egos como que se golpearon. Dijeron, bueno, está bien, vamos a quedarnos aquí. Como que se hicieron... O sea, como Secret Wars, nada más que no se destruyeron los Exacto. mundos. Exacto. Fue como una incursión, pero una incursión muy, muy tranquila. Okay. Fue como Crisis en Tierras Infinitas, donde todos los egos se unieron para formar una nueva tierra. Okay, qué chido, bien. ¿No? A ver, te digo, estoy en todo, compañero. Estoy en compañero, todo. Y nada más, caballeros, ya nos tenemos que ir. Ha sido un placer estar con todos ustedes. Les dejo la última canción, que esta canción obviamente también tiene dueña, y me refiero obviamente a Spider-Gwen o Lady muy bien, Loki o próximamente Harley Quinn, déjame decirte. Ha sido un placer estar con todos ustedes. Nos vemos la próxima semana en esto que se llama Comic Manía. Muchísimas gracias a Gerson y gracias por la paciencia, Gerson, y gracias a la bellísima Lorna. Gracias por estar con nosotros, mi querido abandonador. Muchas gracias. Me imagino que no regresas por unos 4 o 5 meses más. Pero si hay Comic Manía extra, aquí estaré. Me parece perfecto. Señores, nos vemos la próxima semana. Esto ha sido el final de Comic Manía. Espero que lo hayan disfrutado. Nos vemos. Adiós. ¿Quieres escuchar el programa más divertido de cómics a través de tu radioonline.com.mx? Acompáñanos a partir de las 5:30 todos los miércoles. Ponte tus mallas y sé parte de Comic Manía.